Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Revisando que nuestras maletas no sobrepasen el peso máximo, tenemos a nuestra primera integrante, la señorita Blanca Santamaría. Hola. Jugando con los carritos del aeropuerto se encuentra el becario del programa. Bienvenido, señor Fernando Espí. Hola, muy buenas. Menos mal que contamos con una traductora para nuestro viaje. Hoy no podía faltar la señorita Carmen Moreno. Hola, ¿qué tal todos? Para hacer un repaso de todo lo que no podremos pasar por la aduana, hemos elegido a nuestro compañero, el señor Francisco Martínez. Hola, ¿qué tal? Si alguien tenía que crear la lista de podcasts que escucharemos durante las 22 horas de viaje, tenía que ser la señorita Bárbara Ramón. Hola a todos. La invitada de hoy nos está esperando y será la primera persona conocida que nos encontraremos en Sydney. Hoy contaremos con la señorita Tere Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último, este que os habla, esta vez cambiando euros a dólares australianos, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 48 de ¿Por qué Podcast? Bueno, ya estamos aquí en un nuevo episodio, el último episodio del año, y este episodio es muy especial, tanto por el propio episodio como tal, que ha salido un poco más raro de lo normal, como porque volvemos a tener un patrocinador. En este caso, el patrocinador del episodio es ni más ni menos que Artistic A, Artistic-A. ¿Qué es Artistic A o Artística? Es la tienda web que tienes que elegir si quieres hacer tus regalos personalizados, si quieres hacer camisetas, si quieres hacer tazas, si quieres hacer pegatinas, si quieres hacer chapas, chapas, si quieres hacer llaveros, si quieres hacer vinilos, si quieres hacer macetas, incluso azulejos, cojines, parasoles, que si quieres hacer, pues esto, los típicos regalos personalizados que quieres imprimir para tu podcast, para tu proyecto en internet, que quieres regalar a los abuelos de tu hijo con la foto para Navidad. Es un regalo muy típico. Ahí, que yo quería hilar lo del último episodio del año, ya que es el de diciembre, con estos regalos navideños para que toda la gente aproveche el código de descuento que nos han creado para la red Nación Podcast. Cuando vayáis a hacer vuestro próximo pedido en Artistic-A, en Artística, podéis utilizar el código promocional podcast para beneficiaros de un 10% de descuento. Y además, el regalo del episodio de este mes también viene de la mano de Artistic-A. O de Artística. No sé cómo decirlo. Vamos a hacer como cuando firmas un contrato. De aquí ahora al patrocinador. Más fácil. De aquí ahora lo llamamos patrocinador. Ya, hombre, pero ya que nos patrocina, habrá que indicar qué web es. Como he dicho antes, artistic-a.com. Como Artística, pero con un pequeño guión ahí al final. Y como ya decía, patrocina este episodio y todos los episodios de Nación Podcast durante este mes y los próximos meses. Luego, el regalo que os tenemos preparados os lo develaremos al final del programa. Pero, de momento, iros metiendo en artisticapp.com para ir viendo más o menos un pequeño spoiler de lo que vamos a regalar este mes. Bueno, como he dicho antes, es un episodio especial, ya no solamente porque tenemos patrocinador, sino porque el invitado de este mes no va a estar durante todo el capítulo. Bueno, nunca están hasta el final del capítulo, antes del zulo del becario se van, pero en este caso se va a ir un poco antes incluso. Le hemos hecho una pequeña entrevista a Tere Rodríguez, sobre cómo vivir a Australia, pero es que ha tenido mucha prisa, entonces hemos tenido que hacer pues es una entrevista express para lo que es nuestro propio podcast. Nosotros normalmente pues nos tiramos 2 o 3 horas hablando con los invitados y en este caso pues no hemos podido. Y debido a esto, pues se me ha ocurrido la idea de pedir ayuda a los compañeros del grupo de Facebook de Españoles en Australia. Y la compañera Natalie, de Un Salto a Australia, ha tenido la amabilidad de mandarnos unos pequeños cortes que podréis escuchar después de la entrevista a Tere sobre otra historia de otra española que se ha ido a vivir a Australia. Pero bueno, vamos con la entrevista a Tere y luego ya escuchamos el audio de Natalie. Bienvenida, Tere, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver, lo primerísimo de todo, preséntanos en qué andas metida tú, en los blogs, en los podcasts, en fin, ¿qué haces tú en Internet? Sí, pues mira, yo llevo ya bastante tiempo con el tema del copywriting, soy copywriter en español como en inglés y también, bueno, redactora de textos webs y tal, ya te digo, en los 2 idiomas. Y bueno, tengo mi página web que se llama micendigital.es, donde también tengo un podcast que se llama el podcast de Zen Digital. Y bueno, normalmente pues lo que hacemos es hablar de temas de esos, ¿no? De copywriting, de marketing de contenidos y todo eso, y a eso me dedico. Trabajo desde casa y estoy siempre en contacto con España y con Latinoamérica a horas rarísimas del día y de la noche, pero bueno, a eso me dedico. Utilizo un poco mis palabras pues para que la gente consiga sus objetivos de negocio y venda más y bueno, conecte más con los clientes, lo que hacemos normalmente estos días, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está. Perfecto, muy bien, pues le doy paso a Blanca que nos cuente el titular del capítulo y empezamos esta entrevista express que tenemos hoy. Episodio 48, ¿por qué irte a vivir a Australia? Muy bien, bueno chicos, pues vamos a ver, hoy tenemos mucha prisa porque Tere no tiene mucho tiempo, así que vamos a soltar esta metralleta de preguntas y a ver las que nos da tiempo a que nos conteste y a conocer un poquito más la vida en Australia. Venga, la primera me la pido yo. Y es la preparación para un viaje, digamos, para irse a vivir a Australia. Y sobre todo porque es un viaje un poco largo. ¿Cuánto se tarda en llegar desde España a Australia? ¿Y si hay vuelo directo? Bueno, pues vuelo directo, que yo sepa ahora mismo, no lo hay. Lo que pasa que lo bueno de ahora es que hay mucha competencia. Entonces han empezado a aparecer las aerolíneas del Oriente Medio, que le están haciendo muchísima competencia a lo que eran los vuelos de toda la vida que pasaban por Asia, ¿no? Paraban por Singapur, Hong Kong, Bangkok, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, la última vez que vine en 22 horas, que para mí eso es rapidísimo, 22 horas te plantas, yo voy a Barcelona, pues haces un Sydney, Barcelona, ya te digo, en 22 horas, cuando antes estábamos hablando de 30 horas y te pasabas 2 días viajando, vamos. Pero bueno, ahora primero eso, tenemos la ventaja de la dista de corrido mucho menor y luego también los precios están bajando bastante. Ya te digo, la última vez que yo fui conseguí un vuelo por $1,200 australianos, que deben ser unos 800 euros, lo cual es, vamos, nunca visto, baratísimo. Y la verdad es que a los que estamos tan lejos nos va genial. O sea que sí, yo recomendaría a la gente que quieren venir para aquí que se miren sobre todo los vuelos de lo que es la parte, o sea, de líneas como Qatar y Etihad, Emirates y tal, que acortan la distancia y la velocidad del vuelo muchísimo. Perfecto, pues nos la apuntamos. Venga, siguiente pregunta. Sí. ¿A quién le toca? ¿Necesitas algún tipo de visado? Y si es así, ¿os ha costado mucho conseguirlo? Bueno, pues sí, a ver, yo sé que ahora, ya te digo, no soy experta en inmigración de ninguna manera, pero sé que desde hace, yo creo que un año y pico, la gente joven de ciertos países, como yo creo que es España, Argentina, Paraguay, perdona, no sé si es Uruguay, creo que es Uruguay y Chile, tenéis bastante ventaja porque se ha establecido un acuerdo especial con el gobierno australiano y tenéis lo que se llama un Working Holiday Visa, que es un, le llaman también categoría 417, creo, con lo cual podéis venir, creo que es durante un año, se os permite trabajar durante 20 horas, que con otros visados, como el visado de turista, yo creo que no se os permite, y se os permite trabajar 20 horas con el mismo empleador durante 6 meses, lo cual la verdad es que está bastante bien. Entonces yo creo que en vuestro... ¿Las horas son semanales o mensuales? Semanales. Aquí todo funciona por semana, o sea... Trabajas por semana, cobras por semana, todo funciona por semana un poco. Entonces, ya te digo, tenéis ese visado que os da bastantes ventajas. De todas maneras, yo recomiendo que miréis la página web del gobierno australiano y allí, pues ya de la inmigración del gobierno australiano, y allí ya tienen todo tipo de visados. Yo creo que este para la gente joven de 18 a 30 años realmente es lo mejor, la mejor opción que hay ahora mismo. El resto son todos visados de negocios y tal, que es más complicado, necesita estar sponsorizado, etcétera, ¿sabes? Pero, o sea, yo creo que eso, para empezar, es un buen principio. ¿Pero te piden algún tipo de contrato firmado desde aquí, desde tu país de origen, bueno, de aquí, desde tu país de origen, antes de llegar allí para trabajar, o te permiten buscar trabajo allí libremente? No, ya te digo, si vienes con este visado, estoy bastante segura que puedes buscar trabajo aquí por libre. Si vienes con otro tipo de visado, entonces es distinto, entonces sí que tienes que tener un contrato. Ahora, de todas maneras, no sé si eso es algo que necesitas encontrar un empleado aquí, o si es otro tipo de visado distinto, eso no lo sé, pero ya te digo, con este visado en concreto puedes buscar trabajo por libre aquí, pero te atienes a esas condiciones, ¿no? O sea, no puedes trabajar más de 6 meses y 20 horas a la semana. Sí, sí. También, tampoco puedes quedarte después de que se te cumpla el plazo, estás obligado a retornar. Exacto. Y tienes haber estudiado al menos 2 años de universidad. Bien. Vale, pues todo eso lo sabes, no lo sé exactamente, ya te digo que esos temas de inmigración no me los conozco 100%. Es que Carmen tiene mucho trato con estudiantes extranjeros aquí, entonces tiene ya adelanto. Claro, bueno, lo conocéis ya, vosotros. Sí. Ya hemos preparado el viaje a Australia, ya estamos allí o a punto de aterrizar, sí. Y vamos a esa parte del viaje. A ver, yo es que soy muy fan del programa este de Discovery, de la aduana que hay ahí en Australia. Son tan exigentes... Sí, border control, ¿no? Sí, son tan border exigentes security. Cuando llegas, sí. Y tan exigentes con las cosas que declaras. Sí. Yo os lo iba a comentar, ¿eh? Mucho cuidado. Lo primero, o sea, no es porque sean malos ni agresivos ni nada, o sea, simplemente están haciendo su trabajo, se preocupan por lo que entra en el país y por las consecuencias y cómo le va a afectar. Entonces, sí, lo que recomendaría por encima de todo sería ser muy honesto. Es decir, si tú has traído, aunque sea una bolsa de patatas en el avión para tomártela como snack ahí, declárala. Y si no, ahí, a la salida del avión ya verás que tienen toda una serie de papeleras y tal. Tírala, o sea, es que no merece la pena el riesgo, porque te van a caer multas serias de 200 hasta 2.000 dólares y la verdad es que no quieres empezar el viaje así. Yo lo declararía todo. Cada vez, evidentemente, conocen más el tema, el tipo de productos que la gente trae a Australia, pero si vas a traer jamón ibérico, declara el jamón ibérico, ellos saben lo que es, te dejarán entrarlo o no, o se lo quedarán, te arriesgas. ¿No? O sea, depende de un poco de a quién pilles, ¿no? Pero yo lo que haría sería eso, declararlo todo y lo que no, pues lo tiras y te ahorras el problema, porque sí que son estrictos. Incluso, por ejemplo, yo qué sé, si vienes de Nepal de hacer aventura un poco y te has pasado unos cuantos días por las montañas y tienes las botas llenas de barro, díselo, sacar las botas y se las van a mirar, y si encuentran algo raro, sobre todo ser muy honesto, declararlo todo y bueno, pues atenerse un poco a las circunstancias, ¿no? ¿Y es difícil moverse por Australia? O sea, ¿es moverse en coche o está bien el transporte público? Bueno, os iba a comentar eso, ¿no? Que cuando llegas, es todo bastante caro. Entonces, cuando llegas, por ejemplo, al aeropuerto, una vez has llegado de un viaje tan largo como este, tienes dos opciones. La primera, pues es el taxi, que te puede llevar... Te estoy hablando de Sydney, ¿eh? De las otras ciudades, pues es... eso es otro tema, me imagino. Yo te estoy hablando de Sydney, que es una ciudad muy grande, que igual de punta a punta tienes 50 kilómetros, es enorme. Entonces, supongamos que vas de lo que es el aeropuerto a la ciudad, te estamos hablando de unos 10-15 kilómetros, igual te cuesta de 40-50 euros, o sea, es su dinero. Tienes la otra opción, que es el coger el tren que te lleva del aeropuerto a la ciudad, a la estación central, mucho más asequible, pero claro, no sé si es lo que quieres hacer cuando llegas de un viaje de 25-30 horas. Pero bueno, existe la opción. En general, el transporte es bastante caro. Ha mejorado muchísimo, bueno, muchísimo no, tampoco muchísimo, ha mejorado bastante últimamente. Un problema pues un poco de infraestructura, ¿no? Al ser tan grande la ciudad, en este caso Sydney, y al no haber suficiente densidad de población, el transporte, la infraestructura es bastante limitada, entonces también es bastante costosa. Por eso, bueno, yo siempre recomiendo a la gente joven que viene para aquí un poco que se estudie bien dónde van a trabajar y que se estudie bien dónde van a estudiar, normalmente los cursos que tenéis que hacer para aprender inglés, etcétera, y aseguraos de que no estéis demasiado lejos de esos puntos, ¿no?, donde os vais a mover, porque es que al final todo eso suma y el transporte, ya te digo, es bastante caro, o sea, que ese es un factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar dónde vais a vivir, ¿no?, el barrio, etcétera. Qué interesante, Tere. Oye, una cosa que se ve aquí mucho en la tele son los bichos gigantes de arañas impresionantes, serpientes, sí, sí. Escorpiones. ¿Hay algún organismo o alguien que te informe de los protocolos a seguir si te encuentras una serpiente en tu casa o algo? Sí, sí. Sé que aparte de empresas privadas, bueno, tienes empresas, organizaciones, instituciones, ¿no?, a las que puedes llamar. Pero bueno, a ver, en ciudades como Sydney, pues sí, te encontrarás arácnidos considerables, ¿no? Como a mí me pasó hace poco, que incluso estás en un apartamento en el tercer piso, se te aparece una araña pues del tamaño de tu mano, ¿no? Casi dices, jolines, ¿cómo ha entrado esta aquí? Pero bueno, en ese caso no puedes hacer mucho, esperas a que se vaya y tal. Serpientes en una ciudad como Sydney, en el centro, lo que es urbano, yo creo que pocas te vas a encontrar, pero claro, a la que te vayas moviendo más lejos, ¿no?, lo que son los barrios, los suburbs, que se llaman aquí, sí que te vas a empezar a encontrar con, pues eso, viente, y que si vienes de un país que, como a mí me pasaba al principio, ¿no?, que no estás acostumbrada, pues la verdad es que sí, imponen. Sobre todo luego si te vas a zonas como Queensland, zonas que son mucho más tropicales, salvajes, yo creo que sí. Entonces, ya te digo, a mí no me ha pasado nunca tener que llamar a nadie. Me he encontrado serpientes andando por el camino, lo cual la verdad es que a mí me hace muy poca gracia. Pasados los 27 años que llevo aquí, eso es algo que es que no consigo acostumbrarme, pero no sé que sí, que, o sea, que de hecho el otro día incluso iba a hacer una foto porque incluso a mí me sorprendió, pues es una furgoneta con un hombre que con un anuncio que decía, ¿no?, recogemos las serpientes de tu casa, y pensé, esto es que es Australia clavada, ¿no? O sea, la gente, existen negocios de ese tipo incluso, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, es lo que hay. Por lo que veo, tú no, pero ¿conoces a alguien que haya levantado la taza del váter y se haya encontrado una serpiente o algo ahí? Bueno, no, yo personalmente, bueno, a ver, no, miento, sí, o sea, en las zonas rurales puede pasar, sí que conocí a alguien en zonas muy rurales del interior y tal, y bueno, y sé que pues se habla mucho, ¿no?, de los peligros que tienen este tipo de, bueno, de que la gente se lo toma bastante a la ligera, y bueno, y esto es peligroso para los más pequeños, por ejemplo, ¿no?, en las zonas estas de Queensland y tal, pues sí, bueno, yo he oído hablar de, pues eso, de levantar la tapa de váter o abrir la puerta del baño y encontrarte una serpiente colgando en la parte de atrás, o bueno, o en las barbacoas, ¿no?, que están en todos los jardines, etcétera. Entonces, creo que están intentando concienciar un poquito más a la gente de que esto, a ver, es peligroso para los más pequeños de la casa, ¿no? Y sí, sí, son cosas que ocurren. Ya te digo, en las zonas urbanas cada vez menos. Bueno, sí, por ejemplo, es una ciudad que tiene muchísimo espacio verde y mucho campo abierto y tal, con lo cual, a la que te vayas a andar un poquitín por cualquier parque que tengas cerca, las posibilidades de que te lo encuentres son altas, ¿eh? Claro. Sí. Vamos a conocer un poquito mejor ahora, ya no a los animales, que ya hemos hemos hablado mucho de animales y serpientes, sobre todo, sí, sino a la propia sociedad australiana. A ver, Frank, primera pregunta. Me ha parecido escucharte, sí, que dices que llevas 7 o 27. 27. 27. Entonces esto te pilla ya a lo mejor, sí, un poquito, te pilla un poquito a lo mejor en recuerdos lejanos, ¿no? ¿Qué aspecto de la sociedad, sí, a ver, es lo que más te sorprendió cuando llegaste, comparado lógicamente con lo que llevabas viviendo aquí en España? Sí. Bueno, sí, la verdad es que hace tanto tiempo. Te puedo contar un poco lo que creo que me sigue sorprendiendo siempre. A ver, es una sociedad que tampoco se distingue tanto de la mayoría de las sociedades occidentales, ¿no? Entre comillas. A ver, lo que sí que tiene es que, bueno, es una sociedad muy, muy multicultural. Pero bueno, eso se ve un poquitín, eso es lo que se ve desde fuera, ¿no? Sabes que pues que ha habido oleadas de inmigración desde que, bueno, que los colonizadores ingleses, ¿no?, por decirlo así, llegasen en aquella época y un poco super impusiesen su ideología y su manera de hacer las cosas a la gente indígena del país, que, fíjate, llevaban 60.000 años aquí, ¿no? O sea, lo que me sorprendió un poco es la imagen, la realidad de lo que es una sociedad multicultural como esta a lo que se ve desde fuera. O sea, la realidad aquí es que sí, que muchísima gente de todos puntos del planeta, pero la verdad es que hay poca interacción social. O sea, hay interacción social a nivel de trabajo. Tú vas al trabajo y pues trabajas con una persona que ha venido de Vietnam, otra que ha venido de Zimbabue y tal, pero esas personas después se van a sus barrios respectivos y allí hacen su vida un poco. Es decir, que no van, normalmente hay poca, es lo que yo llamo un poco esa tolerancia artificial, ¿sabes? O sea, que todo el mundo nos llevamos bien, que en su momento dado vamos a tomar un café y vamos a tomar una cerveza y tal, pero lo que es una amistad, ¿verdad?, verdaderamente profunda y tal, entre gente tan distinta, a mí al menos, y se ha dado poco. En mi caso yo lo veo poco, ¿sabes? O sea, ¿tú crees? ¿Este cambio social, comparándolo con el español, crees que un poco que es por la climatología a lo mejor o cómo, a qué lo achacas tú? ¿Por la climatología? Bueno, yo creo que simplemente vivir, o sea, combinar tanta gente de países y ideologías y maneras de actuar tan distintas es simplemente muy difícil. Entonces yo creo que este es el mejor compromiso en cierta manera, ¿no? O sea, hemos llegado a una manera de actuar y que por superficialmente funciona. O sea, aquí lo que ocurre es que, bueno, tampoco somos, ¿sabes?, aquí los mejores amigos. Yo creo que simplemente eso, que es difícil, que es difícil que la gente que tiene opiniones tan distintas, o sea, que vienes, yo que sé, o de Pakistán y luego que otro que viene de Mongolia, porque es que gente de todos lados, es muy difícil que encuentren esos puntos comunes. Pero yo creo que en cierta manera pues hemos tenido ese éxito, ¿no? Lo hemos conseguido, pero sin adentrarnos demasiado en lo que es esa relación, ¿no? O sea, a lo que es la verdadera historia de la otra persona, ¿sabes? O sea, la gente no se interesa en realidad por si tú, o sea, si yo soy de Barcelona, o si yo llevo aquí tanto, o lo que me sucede, o lo que me pasa en la vida. A ellos no les importa en realidad, pero sí, son muy amables y son muy agradables y todos nos llevamos muy bien y nos tomamos las cervezas los viernes y tal, pero punto, ¿sabes? O sea, normalmente, o sea, yo creo que esa es la manera de funcionar, se ha llegado a ese compromiso y bueno, funciona. De momento funciona. Bueno, y dices que os vais a tomar las cervezas los viernes, pero ¿cómo es la noche en Australia? ¿Son fiesteros como aquí o de retirarse más pronto? Sí, lo que pasa que es que últimamente son fiesteros, ¿eh? Y bastante. Aparte, bueno, pues son mucho también del deporte, entonces pues sí, se van a los bares estos deportivos, cricket y lo que sea, y sí, con las cervezas les gusta. Lo que pasa que han habido bastantes problemas, al menos en Sydney, en algunas partes de Sydney últimamente, donde, claro, aquí tienen la costumbre de, yo creo que en España somos fiesteros, pero nos lo tomamos con más calma, ¿no? O sea, la noche dura más, dijésemos. Empiezas a igual a las 10 de la noche, vas bebiendo, te lo vas pasando bien hasta las 6 de la mañana, pero es que aquí se lo toman todo de golpe. Entonces, claro, yo que sé, a las 7 de la tarde, cuando salen de trabajar, empiezan a tomarse copas y a las 9:30 están ya todos hechos polvo y entonces se lía. Entonces han habido bastantes problemas porque, bueno, han habido pues problemas de esos, ¿no? De agresión, de violencia en las calles y tal. Entonces impusieron lo que llaman un curfew, o sea, que es como, a ver, limitan las horas. Un toque de queda. cuentan las horas en las que puedes entrar o salir de un bar. Creo que es a partir de la 1 de la noche, si estás en un bar, no te lo sé decir seguro, porque la verdad es que yo salir por la noche hace tiempo, a esas horas que no salgo, pero a la 1 de la noche me parece que te quedas, si te quedas en un bar ya no puedes salir de ese bar hasta las 3 o algo así, o sea, que limitan un poco el movimiento de la gente, lo quieren tener controlado. Entonces eso, por ejemplo, en una ciudad como Sydney le ha afectado bastante y ha bajado un poquitín el nivel de lo que es la movida, ¿sabes? O sea, cada vez se sale... La gente no sale tanto como antes, pero bueno, se encuentran maneras, ¿no? O sea, la gente tal vez ahora se reúne más en las casas y, bueno, se sigue haciendo fiestas, pero de otra manera, sí. Y tengo entendido que el alcohol es súper caro, ¿no? Sí, lo es. O sea, a ver, una botella de vino normal aquí pues te cuesta $15, es más o menos lo normal. Sí, $15 que vienen a ser unos 11 euros, creo. Ya, o sea, eso es lo normal. Y bueno, sí, luego si te vas a un bar, un pub o lo que sea, te pides un cóctel, ya ni te digo. Eso es un problema en general de la comida y de la bebida cuando vas a restaurantes o a locales. O sea, cuando no te lo tomas en casa, vamos, ¿sabes? Es todo muy, muy caro. O sea, que eso ¿cómo? Es algo que también la persona... ¿Perdona? Has comentado el tema del toque de queda que han implantado. Sí. ¿Sabrías decirme las leyes más estrictas que te has encontrado allí y también las más absurdas? Las más estrictas, desde luego, tienen que ser... Bueno, a nivel de tráfico hay muchísimas. O sea, nivel de tráfico, a nivel de transporte, estás muy controlado. O sea, es una sociedad que te controla bastante. Por ejemplo, a mi marido le han cobrado 200, le han puesto una multa de $200 por simplemente por haberse olvidado ese día el ticket el ticket del tren, ¿no? O sea, la entrada al tren, y te cae una multa de $200. A nosotros nos pusieron también una multa por girar a la izquierda en una calle, $200. O sea, que como tienes que ir con muchísimo cuidado, porque es que las multas te destrozan el presupuesto del mes como no vayas con cuidado. Ya te digo, en general sí, hay multas de tráfico, son muy serias, en general, ¿no? O sea, es una sociedad bastante... no diría restrictiva, pero estricta desde luego en ese sentido. O sea que si eres un poco cabeza loca, tienes que desde luego presupuestar las multas en tus ingresos semanales, porque te disparan, ¿eh? O sea, sí. Bueno, hemos conocido un poquito a la sociedad australiana, pero vamos a centrarnos en algo que nos gusta mucho a los españoles, como es la gastronomía. Vamos a conocer un poquito la gastronomía australiana. Bueno, pues... ¿Tienes pregunta o lanzo? Sí, sí. ¿Qué plato de la gastronomía australiana es el que más te ha gustado? Bueno, lo bueno a mí, lo que más me gusta a mí es un poco la variedad, ¿no? Lo que os comentaba de toda ese pupurri de culturas que hemos formado aquí y tal, eso evidentemente ha dado resultado a una gastronomía variadísima y de mucha calidad, ¿no? O sea, en todas las ciudades, en todas hay restaurantes pues con comida tradicional de todo tipo de países, ¿no? Desde tailandeses, que son ahora mismo los que están de moda. Los chinos, que bueno, te los encuentras hasta en el quinto pino, en las zonas rurales más pequeñas hay un restaurante chino, los indios, japoneses, españoles, evidentemente se están poniendo mucho de moda también, y son todos, la verdad es que muy muy buenos, muy caros, eso sí, pero muy buenos, los mexicanos, o sea, hay todo tipo de restaurantes, y eso la verdad es que es algo que aprecias, ¿no? Y que echas de menos cuando no estás aquí, porque lo que tiene de bueno es que no es que sea como una adaptación, ¿no? Del país de donde provienen, no, es que son realmente restaurantes muy auténticos y de mucha calidad, y eso la verdad es que sí, que lo aprecias. Luego, pues bueno, tienes lo que es la gastronomía australiana, pues es un poco, yo qué sé, la gastronomía británica, ¿no? Pero adaptada a lo que es la, bueno, un poco el ambiente y la manera de funcionar aquí, ¿no? tienes, pues bueno, lo típico, el fish and chips, ¿no? Británico, las famosos meat pies, aquellos pasteles de carne, ¿no? Que bueno, que se lo toma la gente por cualquier lado mientras van andando y van deprisa y tal. Pero bueno, y luego pues tienes las variedades que un poco más modernas, que hay mucho restaurante muy bueno y muy moderno también, que utilizan pues lo que es el producto ya más exótico de aquí, ¿no? Como el canguro o incluso el cocodrilo y cosas así, ¿no? Todo eso realmente es muy sorprendente y pues si estás aquí merece la pena probarlo, si te atreves. Pero bueno, vale la pena. ¿Y hay algo que de la comida australiana que no te hayas atrevido nunca a probar? Mira, yo es que, bueno, yo soy vegetariana, con lo cual, bueno, no siempre lo he hecho, pero desde hace muchos años. Y sí que probé en su día el cocodrilo, no me costó, pero sí que lo probé. Más allá de ahí no voy a pasar, ¿sabes? Que se comen también, bueno, lo que es la comida indígena, de los aborígenes indígenas, tienen lo que se llama, bueno, lo que ellos llaman Widgety Craft, que son como gusanos gordos. Y entonces es por ahí. Sí, por ahí no he pasado. La verdad es que no, ahí no me atrevo. Pero bueno, es interesante, ya te digo, la gastronomía está indígena, bueno, no sé si llega a llamar la gastronomía, no sé, simplemente es la comida de la gente indígena, pues es también algo que es muy interesante, que bueno, evidentemente ellos pues comen lo que siempre han utilizado de la tierra de aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Pues sí, los gusanos o yo qué sé, lo que encuentran. Sí. Pero oye, yo he escuchado que es como famosa la barbacoa australiana, ¿no? Sí, la barbacoa. Sí. ¿En qué se diferencia de la española? Yo creo que es más la tradición de estar, es un poco pues como lo que hacemos nosotros allí, que nos sentamos y nos pasamos horas de sobremesa, pues esto viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, te reúnes, normalmente pues aquí el clima es bueno, entonces te reúnes, las casas también son grandes normalmente con su jardín y tal, entonces pues es normal, ¿no? Reunirte con, yo creo que es más ese aspecto social de reunirse con los amigos, con la gente y la comida en sí pues tampoco tiene mucho especial, simplemente pues supongo que le un poco de verduras y eso, pero es más esa tradición, incluso en Navidades se hace mucho, la gente se reúne en Navidades, ¿no? Los ves ahí con su sombrero de Papá Noel y tal, pero están igual a 36 grados y con la barbacoa, la cerveza en la mano y bueno, eso es lo que se hace. Es muy, muy típico. Ya te digo, yo creo que es más el aspecto social que más gastronómico de la barbacoa. Y ya puestos un poco más en la añoranza, yo que siempre me gusta tirar un poquito para atrás, ¿qué echas de menos de la comida española y que no hayas encontrado en Australia? Bueno, de comida, la verdad es que para mí, yo soy muy aficionada a los quesos y eso es algo que toda la vida lo he echado muchísimo de menos. Ahora empiezan a, bueno, es que aquí lo que es un queso bueno es para, por ejemplo, un manchego y eso, te costaba, ahora empieza a reducirse un poquito, pero es que te costaba igual, yo qué sé, 60, 70 dólares el kilo, ¿no? Entonces, lo mismo que el jamón ibérico, cosas así que, bueno, que estamos tan acostumbrados. Yo un poco mi filosofía siempre es, yo soy muy simplista en el comer y siempre me ha gustado lo que es el pan, el queso y el vino, y el pan lo tengo más o menos bien, pero el queso y el vino siempre ha sido muy caro, con lo cual se me ha hecho la vida un poco difícil en ese sentido, pero no, ya te digo, cada vez hay cosas pues de todos lados, lo único que bueno, tienes que estar preparado a pagarlas. Sí. Claro, como en todo país que no es español, sí. Si te quieres llevar algo español, claro es que sí. Normal. Claro que sí. Bueno, vamos con el último bloque de preguntas, el apartado cultural. A ver, Fer, primera pregunta. Cuéntanos, ¿cuál de las costumbres australianas implementarías en la cultura española? Pues mira, el deporte, o sea, el ejercicio. El hacer ejercicio siempre hasta muy mayor, porque es lo que se hace aquí mucho, es lo que yo he hecho un poco y yo creo que eso es lo que más me ha marcado a mí como persona. Es algo que tanto Australia, incluso ahora hace poco estuvimos en Nueva Zelanda, y a mí es que me sigue sorprendiendo, porque es que ves a personas, yo qué sé, de 70 y pico, 80 años, corriendo por las calles, yo qué sé, igual a 30 grados de temperatura. O sea, está tan marcado en la mente de la gente que hay que hacer ejercicio, que hay que mantenerse sano, que yo creo que eso realmente es algo muy, muy importante. O sea, es un poco eliminar eso de, bueno, las fiestas, ¿no? Y todo eso que nosotros somos, no digo eliminar, tampoco eliminar, pero bueno, combinar si se puede, ¿no? Lo mucho que a nosotros pues nos gusta estar juntos, disfrutar las fiestas y tal, pero también con esa necesidad, o sea, como verlo como algo pues que es parte de tu vida, ¿no? El hacer ejercicio, que lo tienes que hacer y punto. O sea, es como comer casi, ¿no? Y pues no sé, a mí eso es algo que me ha marcado mucho de toda la vida, sí. Perdonad que me cuele, porque mi pregunta tiene sentido con esto. ¿Vale? Ya que hablas de los deportes, ¿hay algún deporte que sea muy popular ahí y que en España, por ejemplo, no se juega? Sí, sí, sí. Hay uno que se creó aquí, que se llama, bueno, le llaman el AFL, el Australian Football League, que es un deporte que es una combinación de, a ver, ¿cómo te lo diría? Se juega en un campo así y se juega con los postes de rugby, con una pelota parecida al rugby también, pero en este deporte todo está un poco permitido, se dan golpes, saltan de una manera muy alocada. Es muy visual, es muy interesante, pero es muy largo. Yo es que normalmente 2 horas y media de partido no puedo aguantarlas, tiene 4 partes, me parece. Y sí, es un deporte interesante, sí. Es muy bestia, ya te digo, ¿no? Pero, y bestia, ¿lo has visto alguna vez? Sí, sí, he visto alguna sí, imagen. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, es interesante, es visualmente es muy llamativo, ¿no? Pero es muy bestia, la verdad, sí. Aparte de eso, pues bueno, aquí son muy aficionados al cricket también, ahora es temporada de cricket y te pasan partidos de días, ¿no? En la tele, el rugby, evidentemente, todo esto está muy, muy metido en lo que es la cultura australiana, sí. Bueno, ¿y qué es algo que te choca mucho de la cultura australiana y que no echarías de menos? A ver, es difícil porque, a ver, hay gente de todo tipo, ¿no? Pero un poco tal vez lo que os comentaba, ¿no? Esa, no diría frialdad, pero ese no interesarse por las otras personas demasiado, ¿no? O sea, por la historia de la otra persona, yo un poco por mi trabajo, porque escribo y porque eso, me fascinan las historias, entonces me gusta saber de dónde viene la gente, cómo han llegado aquí, no sé, toda la historia esa de cada persona, que creo que es tan interesante siempre. Y en cambio, no sé, aquí creo que es que la gente no acaba de, ¿sabes?, de interesarse por quién eres y por todo eso que hay detrás. Yo creo que eso realmente es algo que sí que echo de menos, ¿no? Una conversación sobre esa historia que todos tenemos y que es tan en nuestras vidas. Yo creo que eso, desde luego, no lo echaría de menos. O sea, la falta de eso, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta respecto a los trabajos. ¿Ahí tenéis un horario fijo o es aquí como en España, que estamos casi 24/7 trabajando? No tanto como vosotros. Es que allí se trabaja muchísimo. Aquí yo creo una oficina normal, ¿eh? No te estoy hablando, yo que sé, de agencias, de publicidad o de abogados que trabajan más de lo normal. Una oficina normal, pues trabajas de 9 a 5, comes una hora al mediodía y a las 5 normalmente te vas a casa y punto. Incluso los viernes, los de donde trabajes, a partir de las 3 y pico la gente ya empieza a descontrolarse un poco y bueno, y normalmente el trabajo continúa en el pub, el trabajo entre comillas continúa en el pub, ¿no? O sea, no, trabajar como trabajáis allí, no. Y además aquí hay mucha flexibilidad también, hay muchas madres, por ejemplo, pues que no, pues que se quedan en casa con los niños hasta que los niños van al cole cuando tienen 5 o 6 años, entonces hay muchas, existe la flexibilidad esa, ¿no? Para que las madres puedan volver a trabajar solo mientras los niños están en la escuela de 9 a 3, etcétera. O sea, hay mucha más flexibilidad, mucha más gente que trabaja desde casa, como yo, mi hija, por ejemplo, mi hija trabaja 3 días en una oficina y los otros 2 días desde casa, es decir, sí, en ese sentido, hay mucha flexibilidad. ¿Tienes una habitación libre en tu casa? ¿Te vienes? Sí, vamos, me voy ya. No, es, a ver, eso es lo que quería comentar un poquitín, ¿no? Que aunque haya igual dicho cosas que os parezcan un poco negativas o que os hagan pensar, bueno, que tampoco es ideal, no, o sea, la verdad es que la aventura merece la pena, desde luego, ¿no? Y bueno, ¿y los sobre sueldos? Todo, pues eso, beneficios son mucho más altos, mucho, mucho más altos, sí. O sea, no preguntas. Queremos un sí, vuelo. ¿Os venís? Nos lo estás viendo muy bien, Tere. Sí. Por eso, o sea, me daba la sensación que lo estaba poniendo mal, pero luego la verdad es que es esa. O sea, si no es tan fácil como parece, ¿eh? Pero si lo consigues, porque, o sea, a ver, yo he visto gente que lo han pasado mal y que no han conseguido que mantener en trabajos pues nivel inmigrante, ¿no? Siempre los trabajos que la gente aquí pues no les gusta hacer, pero hay otros pues que sí que han conseguido un sponsor y que han conseguido quedarse más tiempo y pues no sé, vale la pena yo creo intentarlo, ¿sabes? Ya que existen estos acuerdos y estas facilidades ahora, si tienes un poquitín de respaldo económico, aquello de bueno, al menos el primer mes, ¿no? Tengo para la casa, para tal, o los primeros meses, lo que sea. Si tienes un poquitín de respaldo, yo creo que, pues, ¿por qué no? Merece la pena la aventura. Es, sí. ¿Eh? Y ya para terminar de animar a los españoles que te estén oyendo, la última pregunta que viene también muy al pelo. Dale, Fran. Sí, hombre, nos has hablado también de los bares, las fiestas de los bares y tal, pero a nosotros nos interesa más las fiestas típicas como en España existen en Australia, las fiestas de barrio, las fiestas de ciudades en plan... Sí. No la verbena, la paloma, San Isidro, esas cosas que existen por allí. No, eso es algo que también falta bastante. A ver, aquí tenemos, pues sí, ¿no? Lo que es la Navidad, lo que es el día pues de Australia, que cada vez también está más debatido, porque claro, es el día que celebran que llegaron los ingleses aquí y pues es polémico, ¿no? Dijésemos, entonces, pero bueno, ese día pues se celebran, pero o sea, lo que tú me estás diciendo, lo que es la fiesta tradicional y folclórica nuestra, pues no hay tanto de eso. Un poco cada cultura, ¿no? Cada grupo étnico sí que tiene sus festividades, yo qué sé. Ahora mismo hemos pasado el del Diwali, ¿no? De los grupos indios y cada uno celebra un poco lo suyo, pero así a nivel nuestro y de barrio y tal es muy limitado, muy muy limitado. O sea que si no vamos a Australia perdemos eso entonces, ¿no? Desde luego, eso es algo, o sea que sí, apúntamelo a la lista de cosas que echo de menos, ¿no? Todo eso es muy bonito. Perfecto. Sí. Bueno, pues ya como conclusión final, para no entretenerte más, en dos frases, sí, si nos puedes decir qué es lo mejor y lo peor de Australia. Pues mira, lo mejor yo creo que es la calidad de vida. Vas a tener una calidad de vida realmente muy buena, es una ciudad muy segura, bueno, una ciudad, un país en general muy seguro, vas a vivir pues con playas preciosas donde no te vas a tener que pelear por poner la toalla, tienes, yo qué sé, ya te digo, apenas hay contaminación, es un clima muy agradable, todos esos factores los vas a tener y vas a disfrutar pues de una vida mucho más sana, mucho más tranquila, y lo que siempre se sueña, ¿no? Y sin tener que trabajar tanto, al menos al principio, o sea, al menos después, una vez ya te acostumbres. Pero lo peor, pues lo peor es que es difícil, pero tal, bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Un poquito lo que te digo, la falta esa de historia, cuando digo historia matizo con mucho cuidado lo que hablamos de la gente indígena, pero de esas tradiciones, ¿no? Históricas, todo eso que bueno, pues no tenemos aquí, y esa cohesión, ¿no? Un poco social, esa buena relación, esa amistad, etcétera, eso es un poco lo que no se tiene tanto aquí. Y hay muchos koalas. Muy positivo. Ay, ¿koalas? Es que son muy monos los koalas. No has podido evitarlo, ¿no? No, koalas, pues no, yo la verdad es que tienes que ir a un parque para verlos, tampoco hay tantos. Normal. Bueno, como le decimos a todos los invitados que se pasan por aquí, ha sido un verdadero placer tenerte y que nos haya cedido un pequeño trocito de tu tiempo, en este caso para llevarnos desde España hasta Australia. Podéis seguir a Tere en Twitter, sobre todo, como Tere-Zen-Digital con Z. Y Tere, sí, como le decimos también a todos los invitados, cuando quieras volver otra vez a Porque Pojas, tienen las puertas abiertas y estaremos deseosos de que muchas vuelvas. Gracias. A ti. Muchas a ti gracias, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós, Tere. Adiós, Tere. Chao. Chao. Adiós. Chao. Adiós, adiós, guapos. Adiós. Chao, adiós. ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Papá Noel! ¡Ho, ho! ¡No! ¿Qué va? ¡Soy Jeremiah! ¡Os había engañado! Bueno, oye, mira, como todos sabéis, soy el Financial Manager and Direct... Bueno, es igual. El que maneja las cosas importantes en los mensajeros y en la red Nación Podcast. Y ahora que me han dejado libre el Sune y el otro tonto, pues me he venido aquí con mis amigos de Porqué Podcast para explicaros que en estas navidades, además de poneros ciegos de turrón y mantecaos, os acordéis por favor de cuando vayáis a hacer compras en Amazon, lo hagáis a través del link de porquépodcast.com/Amazon, que a vosotros os costará lo mismo y a mis amigos pues les ayuda bastante. Recordad, porquépodcast.com/Amazon. Y ya está, es muy sencillo, tanto que hasta yo lo he entendido a la primera. Bueno, pues nada, aprovecho para desearos una muy feliz lo del nacimiento ese del niño. Bueno, ha sido un poco una entrevista a traición porque Tere tenía muchísimas cosas que hacer y no hemos tenido tiempo a más. Y la verdad que me sabe muy mal porque teníamos un montón de preguntas de los oyentes que nos han enviado, de los mecenas de Patreon, que también habíamos pedido ayuda. Tenemos ahí un montón de contenido que no hemos podido meter porque es que se tenía que ir Tere ya. Pero bueno, aún así vamos a leerlas y intentar contestarlas, ¿no? Hay algunas que seguro que no, pero bueno, algo seguro que tenemos que opinar. Venga, la primera de ellas llega de parte del señor José Vicente Baeza González, del podcast Vivo Entre Magues. Y dice, ¿qué pasa con Bond y Bleach? ¿Por qué se hacen tantos docu-realities allí? Tantos, igual dos, el del veterinario buenorro y el de los vigilantes de la playa. Yo el de los vigilantes de la playa no lo he visto, el del veterinario. Hostia, el del veterinario sí, y no veas, a mí me entran ganas de irme a Australia y tener ahí animales que se pongan malitos, los pobres. No, pero también hacen... Tú lo que quieres es que tu animal se ponga malito para ir a verle. Bueno, tampoco es eso. Jorge, agárrala fuerte, que yo veo que se te va a Australia, ¿eh? Se te va con un veterinario, ¿eh? Entre el veterinario y los gemelos esos que arreglan casas, tengo aquí... Tienes una dura competencia, ¿eh? Pero los gemelos esos son canadienses. Ah, bueno, perdón. No. Para el caso, sí, bueno, ponte a mirar el lado bueno, a ver quién la aguanta a ella, ¿eh? A ver si la aguantaban ellos a... ¡Hola! Ahí ha ido duro, ¿eh? Bueno, hablábamos antes con Tere, no de estos dos, sino del docu-reality este de las aduanas, de las fronteras, que ese sí que hemos visto bastante, y Tere nos ha confirmado de que eso sí que es verdad. El veterinario buenorro, bueno, a mí me parece un poco demasiado de anuncio, a mí. No digo que no sea buen veterinario, pero yo creo que... Es más actor que veterinario, pero bueno. Yo no sé quién es ese. Yo tampoco. ¿No lo he visto? Pues un veterinario que es como Ken, el de Barbie, pero en veterinario. Pero... ¿Qué en veterinario? Sí, igual, ¿qué en veterinario? Hay que buscarlo en YouTube o algo. Bueno, yo tengo que buscar, estoy googleando ya. Venga, chicos, siguiente pregunta, que esta además hay que colarla pronto, que viene del jefe. Pues venga, Sune de Nación Podcaster, nuestro jefe. ¿Cuál es la comida típica de Australia? Jefe, páganos, jefe. ¿Cuál es la situación exactamente de los canguros? Pues esto sí que nos ha dicho que había muchísima comida en plan de rollo muy cultural, que había de todo prácticamente, muy buenos restaurantes, muchos de ellos muy caros, pero que estaban muy... que había un poco de todo. Por lo que ha dicho lo de los canguros es en plan en algunos restaurantes, no en todos, ¿no? Hombre, yo imagino que canguros no será como los koalas, que hay muy, muy, pero que muy poquitos canguros habrá más... Tanto que si los hay para comer, me imagino habrá que... Habrá granjas de canguros. Exacto, eso es. Sí. Yo he probado la carne de canguro aquí en España. Yo también, sí. Sí, aquí se importa. Bueno, pues más o menos contestada la pregunta de Sune. A ver, siguiente pregunta. David Ferrer, de Multiverso Sonoro, nos dice, ¿qué tipo de sanidad hay en Australia? Espera, aquí vamos por partes. Esto creo que no lo ha contestado, o al menos no me suena. No lo ha contestado. No. Es una pequeña segunda pregunta, dice, ¿cómo está el nivel de vida? Esto sí lo ha contestado. Sí, entonces ha dicho que es mejor que el de aquí, sin duda. Es fácil. ¿Hay paro como aquí? Esto me ha quedado por preguntárselo. Hay un 5% de paro en Australia. ¿Un? 5% solo. Pues mira, qué maravilla. Sí, es bajito. Es que, como no habéis estado en las últimas Pod Night, tenemos noticia de que el señor Gabriel Viso está mirando mudarse allí y nos ha dicho que hay un 5% de paro solo y que es muy fácil encontrar trabajo. Bueno, claro, fácil. Sí. Fácil si das el paso, claro. Este programa le va a venir muy bien a Gabriel, ¿eh? Pues sí, el visado. ¿Cuántos años tiene Gabriel? 38, 40, no sé. Sí, se no. sale del working visa ese. No te sé decir exactamente la edad, pero mayor que yo es. De todas maneras, Gabriel se va ya con trabajo allí y todo. Sí, sí, ah. Se va con contrato y todo. Es un profesional. Efectivamente, ya viene con el trabajo los deberes hechos de casa. Es que conozco a un chaval que se ha ido este año y se ha ido a trabajar en una granja de kiwis. Ay, qué mono los kiwis. Es que hay mucho trabajo de agricultura. ¿De pájaros o de frutas? De kiwi, el animal, supongo. No, el animalito, claro, si es una granja. No sé, yo por eso. No sé dónde vienen los kiwis, fruta. Bueno, Fer, que no habías terminado la pregunta de David. No, nos comenta también, ¿son tan duros con el cumplimiento de las leyes como parece en el programa de control de aduanas? Sí. Ha dicho que sí. Efectivamente. Y nos dice también, cuando vaya de vacaciones allí, ¿qué es imprescindible visitar? Pues todo, pues, las playas. Pues mira, yo he oído mucho de una ciudad que se llama Brisbane, que he tenido muchos estudiantes de allí, que dicen que es una pasada. Y luego el interior, es que hay montañas, hay desiertos, hay todo. Y hay una piedra que es muy famosa, que es una montaña, es como un pedrólogo enorme, que cambia de color durante el día. Ahora mismo te voy a decir el nombre porque es uno de los datos. Es que no lo he metido como pregunta, pero Sergio R. Solís nos mandaba una foto. Cuando pedíamos ayuda en Twitter, nos mandaba una foto de una montaña roja, como dices tú, muy, muy extraña. Y yo le preguntaba, pero esto no es una pregunta, esto es una foto. Y concretamente se llama, darme un minutito, a ver si se lo encuentro. Piedra de colores. No, Ayers Rock. Ayers sin H, Rock. Y dice que si va a Australia alguna vez, eso es lo que va a visitar. Así que apúntatelo, porque eso hay que visitarlo. Sí, es un sitio como que dicen que tiene un montón de energía y entonces ahí es como de los aborígenes, es un lugar sagrado. Entonces va muchísima gente ahí a hacer retiros espirituales y en plan, tipo el Camino de Santiago, que va la gente pues así. Bueno, Wichito de los mensajeros nos pregunta, se dice que en Australia hay 4 ovejas por cada persona. ¿Realmente se aprecia en el día a día y ves ovejas por todos lados? Hombre, yo creo que no, porque tampoco nos ha comentado que haya ovejas. Sabemos que hay arañas, serpientes y eso, pero ovejas no ha dicho nada. Hombre, lo que pasa es que es un país gigante y hay mucha parte que está despoblada. Entonces, son granjas, pues imagínate, si tienen ovejas a saco. Con esta pregunta yo creo que Teresa hubiera quedado rota y no hubiera contestado más. Porque vamos. De todas formas, sabéis que sobre Australia está el agujero de la capa de ozono más grande que hay en el planeta. Sí. Y pues se debe... Ya todo muerto. Sí. Fuera, se debe sobre todo a los gases que producen el ganado. Yo hace poco estuve viendo un, no sé si eran madrileños por el mundo, callejeros por el mundo, no en Australia, sino en Nueva Zelanda, y decían que la tasa de cáncer de piel era altísima, pero altísima. Sí, sí. A mí un estudiante de Australia me dijo que está peor visto en Australia ir bronceado que estar fumando. Pues entonces yo estaría genial, por lo blanca que soy. Ya ves, yo también. Y venga a fumar. Joder, a mí me odiarían. Pero los que vienen aquí, o sea, si vienes aquí a la playa que está la gente en plan conguito, para ellos es como un sacrilegio, en plan de, ay, Dios mío, va a morir. Venga, siguiente pregunta, a ver, ¿a quién le toca? Venga, yo. Yago Paris, de Crítica sobre la Marcha, mi gran amigo Yago Paris, compartimos novio, dice, ¿la gente tiene koalas como mascotas? Siempre he querido tener uno. No, ya nos ha comentado que no, que están todos en parques... Como en reservas, son reservas, ¿no? Y cosas así. Son peligrosos. Ay, pero son tan monos. Sí, sí, claro. ¿Tú has visto? Esto me lo dijo, me lo ha repetido varias veces Gabriel Viso. Sí. ¿Tú has visto un koala mojado? Sí, me lo enseñó el otro día. Yo creo que Gabriel se repite ya un poquito. Sí, sí. Pues es un bicho miedo. Muy feo. Es un bicho muy feo. Sí, sí. Sí, el koala mojado da miedo. Fer claro. Dice que son peligrosos, pero si duermen 20 horas al día o 22 horas al día, ¿cómo van a ser? Lo que pasa es que nosotros tenemos en la retina grabado a Mofflit. Al koala claro. Bonito de los dibujos cuando éramos chiquitos. Bueno, entonces, claro, pensé. Frío. Es que no me habíamos cantado todavía en este capítulo. Ostras, sí que da miedo, ¿eh? Joder. Bueno, pues hablando de animales, Víctor Lozano, ganador del super sorteo del micrófono Samsung Q2 U, ¿vale? para que no me falte nada, preguntaba que si era cierto que antes de ir al baño hay que mirar por algún reptil o araña. Le ha preguntado ahora para concretamente esto y ella ha dicho que ella no conocía a nadie que le haya pasado al abrir la tapa del baño hubiera sido una serpiente o un animal. Yo creo que son más leyendas urbanas que nos llegan a nosotros que a lo mejor lo que realmente pasa por allí. A lo mejor en ciudades grandes, en las granjas a lo mejor sí es más posible, pero en ciudades grandes pero ha dicho que si te alejabas un poco, que sí, que ya claro. era peligroso y que estaban haciendo campañas de concienciación. Sí, ya, eso por eso lo digo, que tú cuando tú, como por lo general, cuando tú te vas a un país, por ejemplo, a buscar trabajo y demás, te sueles ir a núcleos urbanos, no te sueles ir a, no sé, a villas, núcleos extraurbanos, no sé. Es como dice es mi, Carmen. Mi forma de verlo, ¿eh? Eso se lo he, se lo he preguntado yo y ha dicho que sí, que si vas a las afueras, que tienes probabilidad de encontrarte esos bichos. Eso en es. Los centros sí, no, sí. pero las afueras. Mira, sí. mi primo fue a estudiar allí un año con un visado también de estos de estudiar y trabajar y tal. Y lo primero que le dijeron en la familia es: todos los días mira dentro de tus botas y de tus zapatos, porque se te puede meter un bichazo de estos enormes, una araña o algo, y... Y ahí te quedas. Bueno, es que nos ha dicho Tere que se encontró una araña en su casa que era del tamaño de su mano. Sí, sí. Qué grima, por favor. Y que además que no puedes hacer nada, que lo único que tienes que hacer es esperar a que se vaya por su propio pie. Sí, ahí la voy a dejar yo. Le meto un zapatillazo que ya se puede quedar ahí. Es del tamaño de tu mano. Además, sí, es que justo sí. Gabriel me contó el otro día que hay unas arañas que no cazan con la tela de araña, sino que son corredoras y cazan ahí a correr. Y que hay un vídeo por YouTube que hay un tío que te enseña cómo se caza una araña con una ensaladera. ¿En serio? Sí. Que lo pone, la mete debajo dentro, o sea, dentro. Sí, la intenta que además, pero que la araña, cuando está en el vídeo, la araña va a cazarla con la ensaladera y se le pone encima del hombro. Que además la picadura sí que duele un montón, pero que no es venenosa ni nada, que no te mueres. Ay, qué asco. Al menos que tengas una alergia o algo por el estilo. Madre mía. Venga, siguiente pregunta. Para ti, te toca. No, me toca a mí, pero la va a leer ella, bueno. Porque yo tengo otra hora. Vamos a continuar un poquito para alargar un poco esto, ya que se nos ha quedado un poco corto el capítulo antes de entrar en el Zulo y en Juego de Promos. A ver, la ahora, última... ¿una vez se nos queda corto? Ya, pero me da pena porque vamos a finalizar el año ya. Vamos a cumplir 4 años, que no lo hemos dicho. 4 años ya, y hacer un programa corto cuando vamos a cumplir 4 años, vamos a darle un poquito de vidilla. Pero bueno, la última pregunta, Blanca. Bueno, Sandra de ¿Qué puede fallar? Nos pregunta que la peli de Australia trata todo lo que le gusta de ese país. Rituales, aborígenes, naturaleza, Primera Guerra y Hugh Jackman, que es un plus. Bueno, Hugh Jackman duchándose en medio de Australia. ¿Ves? Hugh Jackman se le puede ver mojado, a los koalas no. Yo es la única imagen que recuerdo de esa película, fíjate. Es que a Hugh Jackman me gusta verle bañándose hasta a mí, joder. Es que Hugh Jackman bañándose, tío. Yo le tengo grabado en la retina cuando sale de en X-Men, en la película de Lobezno, sí, que ha enseñado cuando el sale culo 4 veces de la piscina. De la piscina de Adamantium, sí. Eso sí, es lo que más recuerdas de para la película. Mí Sí, esa imagen para mí es la mejor de Hugh Jackman. Oye, Fran, ¿tienes algo que contarnos? Para nada, oye, pues, yo... Puedes confesar, ¿eh? Estamos no, aquí entre amigos. Yo soy muy hombre, pero se reconoce cuando un tío está bueno, joder. Muy bien, muy bien. Bueno, y hablando de superhéroes, hay otros superhéroes que también son australianos, bueno, actores, mejor dicho, como son Chris Hemsworth, es Thor. ¿Entonces la Pataki vive allá en Australia? Sí, en una isla, en una playa privada o no sé qué. Bueno, su hermano, lógicamente, Liam Hemsworth, también de Australia. Y otra que también es superhéroe, que es Margot Robbie, la última Harley Quinn del Escuadrón Suicida, también es australiana. La hemos podido ver también el culo en El Lobo de Wall Street y otras cosas. Cocodrilo Dandy, no te olvides. Bueno, sí, Cocodrilo Dandy, pero el actor creo que no es australiano. Es una película mítica. Si hubiéramos tenido tiempo, me hubiera gustado sacársela para ver si es tan verdad, la parte, digamos, más rural de Australia es tan verdad como sale en Cocodrilo Dandy. Y otro que también está muy de moda, que seguro que a Carmen, Bárbara y Blanca le gusta mucho, es Travis Fimmel. No sé si sabéis quién es. Sí, yo no. Pues ahora mismo no. El de Vikingos, Calvin Klein, la peli de Warcraft. Ni idea. Sí, si le ves en ¿no sabéis quién es el de Vikingos? La acabo de googlear. Si le ves en calzoncillo, seguro que sabes quién es. Es el de Vikings. Vikingos. Ah, es que no la veo, no sé. Yo este no sé quién es. De igual, Carmen, yo tampoco la veo, pero sé quién es. Ni idea, no idea. Un motivo más para ir a Australia. El Heath Ledger era de Australia. Sí, también. El Señor de los Anillos la grabaron allí, ¿no? Nueva Zelanda, perdón. Sí, hubiéramos, hace un año y pico grabamos en tu casa, además, Fer, un capítulo sobre turismo atípico y uno de los viajes que está más demandado en Nueva Zelanda es la visita al Señor de... Bueno, al plató del sí. Hobbit y del Señor de los Anillos, porque han conservado, digamos, solamente una casa, ¿cómo se llaman? No son cuevas, no sé qué nombre tiene de hobbit, pero vaya, una... Madriguera o algo así. No sé. La casa redonda de Hobbiton, ¿no? Sí, eso, de la comarca, vaya. Y la han dejado allí para que la gente que vaya a ver el viaje la vea. Pero todo lo demás tenían firmado en El Señor de los Anillos que lo dejaban tal y como se la habían encontrado. Todas las plantas, todos los árboles, todo lo que rodaron. Sí. O sea, todo lo que quitaron para rodar, lo volvieron a dejar. Bueno, y ya para despedir esta tanda de actores y actrices australianas famosas. Espera un momento, yo te puedo decir otro más que es también de cómic. Ah, dime. El Eric Bana, que también hizo de Hulk. Sí. Es verdad, claro. Que también se le vio el culo. Se le vio el culo. Sí, como Hulk también. Y Cate Blanchett, estupendísima. Nicole Kidman. Sí, esa es la última que iba a despedir, que también salía en Australia, si no recuerdo mal. Sí. Con Hugh Jackman. No, pero Nicole Kidman es de Hawái. Pues aquí ella me sale como Australia. A lo mejor está... Bueno. Da igual, pero también está buena. Nacionaliza, sí. Y se la ha visto el culo muchas veces. Y se la ha visto el culo también. Y algo más. Bueno, chicos, algo... No sé, algo que sepáis de Australia. Algún dato fiable que sepáis. A ver si la vamos a meter la gamba como ha pasado con lo de Nicole Kidman, que no ha quedado del todo claro. Algo sobre Australia o algún sueño perdido. ¿A vosotros os gustaría ir a Australia? A mí sí. Sí, a mí sí también. Hombre, a mí también me gustaría ir. A mí todo lo que sea viajar me encanta. Fíjate, voy todos los días a Móstoles. Hace muchos capítulos, de hecho hace 30 y tantos capítulos solamente lo hicimos en los 10 o 15 primeros, al final de cada episodio digamos que finalizábamos con un porqué. Y en este caso sería por qué irte a vivir a Australia. Y de todo esto que ha dicho Tere, nos lo ha pintado muy bonito. Pero quiero que nos digáis a los oyentes un motivo por el que irte a vivir a Australia. A ver, Blanca. Yo, por ejemplo, tengo dos amigos que fueron a Australia, tuvieron el visado creo que 6 meses porque fueron a estudiar y trabajar y se volvieron porque, aparte de que la vida es muy cara, el trabajo que tenían creo que era de fregaplatos, no ganaban mucho como para pagarse todo y tampoco lo pintaban tan bonito. Yo me iría a vivir a Australia pues por todas las facilidades que te dan. Vamos, trabajar de 9 a 5. Joder, firmo ahora mismo por tener ese horario de trabajo. Yo curro menos, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Y ganas más, seguro. No, tampoco tanto, ¿eh? Pero que me refiero... Yo vivir, sinceramente, no me iría a vivir a Australia. Yo vivo muy bien aquí. No me iría a vivir a Australia, pero sí me gustaría visitarlo. Además, yo todavía no tengo... no concibo la Navidad en verano. O sea, la Navidad con calor... Hombre, eso te puedes ir a Canarias un año y lo ves, que te sale más barato. Sí, sí, pero que me refiero que no concibo, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, no concibo una Navidad sin frío. Que ves las películas de nieve y dices tú, joder, ya que hace 30 grados y aquí eso no es, nieva en su es. Vida. Hombre, yo sí que me iría a vivir. Yo no sé, yo también opino un poco como Fran, ¿eh? Es que, tío, vivir para siempre ahí, tú imagínate, es que estás súper lejos. ¿Quieres ver a tu familia o lo que sea? Es que puedes a lo mejor una vez al año ir a ver a tu familia. Tú imagínate el caso de la gente que por trabajo, por necesidad, tal, no puede viajar una vez al año. Toda la gente que conozco de aquí, que son extranjeros, por ejemplo, sudamericanos, viajan una vez cada 2 años por el tema del precio de billetes, mantener, pasan dinero a familia. O sea, tú ahora mismo tienes en la mente y dices, bueno, yo me voy a vivir a Australia y sé que voy a venir una vez al año. Pero oye, la vida te puede dar muchas vueltas y luego, claro, si tienes un apego familiar, no sé, a mí se me haría muy duro, ¿eh? Por eso te digo yo, a mí se me daría muy mal eso. Pero un viaje, por ejemplo, un año de sabático, viajar por ahí o lo que sea, no sé, eso me molaría. Sí, yo, vamos, o sea, no sé si vivir para siempre, pero pasar allí una temporada, porque además es que es un país tan sumamente grande y con, que nos ha contado Tere, que tiene tanta diversidad de cultura y de paisajes y de todo, que pasar allí unos pocos años yo creo que estaría muy, muy bien. Yo, vamos a ver, a vivir no me iría directamente, me iría a visitarlo, a estar allí, a conocer la gente, pero yo es que vivo muy bien aquí, tío, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, es así. Pero un tiempecito, ¿sabes? Ir a visitar todo, pues lo que hemos estado hablando, por ejemplo, el Señor de los Anillos, pero visitar más la zona rural, la zona aborigen, conocer más ese tipo de Australia. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues yo creo que nos ha quedado un capítulo bastante redondo para despedir el año. Un viaje muy recomendable para realizar o irte a vivir, como algunos de nosotros hemos opinado, unos sí, otros no. Yo no sé si me iría a vivir, pero si me fuese a vivir, yo creo que más de 10 años no creo que estuviese, porque lo que decía Carmen, la familia tira y, en fin, ahora mismo no me lo planteo. Vamos a escuchar el audio que nos ha mandado. Habéis tenido que apañarlo porque ahora os comentará Natalie. Una de las pequeñas desventajas de mandar un audio correo a través de Facebook, que es que solamente puede mandar audio correos de un minuto. Entonces ha tenido que mandar 6 o 7. Vamos a ir escuchándolos y en cualquier momento que queréis cortar, chicos, me decís, ¿vale? Lo tengo aquí a mano. Vamos a ir escuchando lo que nos cuenta. Vamos con el audio. Hola Jorge, encantada. Te mandaría el audio 5 minutos con mucho gusto, pero es imposible porque se me van cortando cada minuto, así que bueno, a ver. Te cuento, me llamo Natalie, tengo 21 añitos y me vine a Australia hace 3. Llegué con 18 años recién cumplido. Soy de Málaga y me vine a vivir a la ciudad de Brisbane con mi pareja. Y nada, empezamos siendo estudiantes. Mi novio no sabía nada de inglés. Ahora ya después de 3 años, pues imagínate, te puedes imaginar el nombre que tiene, o sea, el nivel que tiene. Y yo, en cambio, soy medio británica, entonces ya me vine con un nivel de inglés bastante alto. Pero bueno, no tenía nada de experiencia, no había trabajado nunca, era una cría. Y nada, me tuve que sacar las castañas del fuego, como se dice, ¿no? O sea, me tuve que buscar la vida para crecer, madurar rápido y empezar a trabajar. Así que nada, estuve trabajando de todo. O sea, nunca en mi vida había trabajado de nada y trabajé de todo. He trabajado de limpiadora, he trabajado de camarera, he trabajado en cocina, he trabajado de niñera, o sea, he trabajado en tiendas de ropa, de dependienta, o sea, que he trabajado de todo desde bien jovencita. Y nada, y yo empecé un blog, ¿vale?, que se llamaba Un Salto a Australia, y yo contaba mi experiencia en mi blog, y pues cómo me iba la vida, qué es lo que me pareció Australia, cómo hice yo para venir aquí, etcétera. Y muchísima gente me empezó a contactar. Yo empecé el blog como un hobby, o sea, porque me encanta escribir, la verdad, y comencé el blog como para mi familia, para mis amigos, para que supieran de mi vida un poco aquí, sin tener que contarle personalmente a cada uno de ellos cómo me iba o qué es lo que hacía y demás. Entonces, hoy me hace mucha gracia estar contándole mi vida a alguien que no conozco. Aquí, stop. Querida. La verdad que se fueron muy jovencitos, ¿no? Con 18, me parece. Por eso, sí, sí. Querida Natalie, no solamente me estás contando a mí tu historia, sino que se la estás contando a mis compañeros y al resto de los oyentes de Porque Podcast. Así que ahora tu vida es nacionalmente conocida, por lo menos. Hombre, la verdad que es muy buena idea eso de hacerte un blog para contarle tus experiencias a tus amigos, a tu familia, para no tener que estar ahí uno a uno contándole siempre a todos lo mismo. Lo bueno o lo malo es que te pase como a ella, que crezca tanto la bola que al final se haga... Bueno, no voy a spoilear. ¿Seguimos? Sí. Vamos. Entonces, total, que cogí y me empecé a poner en serio con el blog porque la verdad que me gustaba mucho que a la gente le gustara, ¿no? Y nada, eso, entonces yo iba escribiendo y tal, y cada vez más gente me iba contactando, me iba diciendo, hola Natalie, yo soy de España, también me quiero ir a Australia, quiero vivir una experiencia como la tuya, hola Natalie, soy de Chile, me encanta tu aventura, yo también quiero, ¿sabes? Entonces muchísima gente me empezó a contactar y a ponerse en contacto conmigo, diciéndome que querían venir a Australia, que querían vivir la misma experiencia tan increíble que estaba viviendo yo. Y total, que así fue como surgió. O sea, yo no tenía estudios, yo no tenía absolutamente nada, simplemente era una bloguera que le gustaba escribir, a la gente le gustaba cómo yo escribía, le gustaba cómo yo escribía describía mi experiencia. Y eso, pero yo no tenía ningún tipo de conocimiento de llevar una empresa, ni de ser comercial, ni de absolutamente nada. Y por suerte, o sea, la gracia es, la ironía de todo, que la misma gente que me ayudó a venir, a abrir mi agencia, es gente que yo conocí a través de mi blog y a quienes yo les ayudé gratuitamente a venir. O sea, yo hice Skype con personas que no conocía de nada porque me pedían por favor hacer un Skype conmigo para ayudarles, porque tenían muchas dudas y no encontraban a nadie que se las resolviera. Yo me ofrecía voluntariamente a echarle una mano a aquellos que querían venir aquí. Entonces resolvía muchísimas dudas, conocí muchísima gente, luego esa misma gente pues vino a Australia, los acabé conociendo, me hice amiga de muchos de ellos, que la verdad eso fue una experiencia súper bonita y es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que al final mis clientes se acaban convirtiendo la gran mayoría en buenos amigos míos. Aunque no buenos amigos, al fin y al cabo acabamos teniendo una conexión importante. Entonces, eso, ayudé a bastante gente a venir voluntariamente, o sea, yo no me llevaba nada a cambio, simplemente me hacía sentirme bien el poder ayudar a otros, porque yo ya tenía la información para venir a Australia. Y nada, dos amigos que conocí a través de mi blog vinieron a Brisbane y cuando yo les comenté cuánta gente me escribía diariamente, me dijeron, ¡mala tía, pero por qué no te montas una agencia! Y yo dije, ¿cómo me voy a montar una agencia? Yo no sé cómo se hace, yo no sé ni diseñar un logo, qué nombre le pondría, pero ¿y cómo lo hago? ¿Sabes? No tengo estudios de nada, yo no tengo dinero para invertir en esto. Y ellos me ayudaron muchísimo al comienzo, me hicieron un logo, me enseñaron cómo hacer una web, me ubicaron un poco lo que vienen a ser las bases del comienzo de una agencia, ¿no? De una empresa, de un negocio, cómo más o menos se podía estructurar, cómo había que enfocarlo y demás. Total, que eso hice. Entonces, poquito a poco comencé, decidí ponerle al nombre de la empresa el mismo nombre de mi blog, convertí mi blog en una agencia. Y así es como empecé, poquito a poco, pues fui trabajando, fui consiguiendo estudiantes, fui trayendo gente. Todos mis estudiantes estaban súper contentos conmigo porque es un trato súper personal. Es el mismo trato que yo tenía antes con la gente que no conocía y a quien ayudaba gratuitamente, pues tengo el mismo trato ahora. Entonces es como súper personal y la gente que viene con nosotros es lo que busca, un trato personal, no una agencia de corbata, de traje y que haga A, B y C, ¿sabes? Yo llego A hasta la Z, o sea, hago todo lo que sea necesario, si hay un problema, estoy ahí como si fuera un amigo. Que a veces eso también me perjudica un poco por el hecho de que me involucro muchísimo con la gente, pero la verdad que, no sé, como que me da pena si a alguien le pasa algo malo decir, no, es que mi trabajo no llega hasta ahí. No, porque somos personas y nos ayudamos y estamos todos en un país extranjero y os ayudo lo que haga falta. Entonces eso, creé mi agencia hace un añito y medio, ya ahora en diciembre, y nada, estoy súper contenta, ayudo a muchísima gente a venir a Australia. Ahora ya no soy yo sola, somos un equipito, vamos creciendo poquito a poco y estoy muy orgullosa de mi trabajo. Mis estudiantes están súper contentos con la experiencia que nosotros les hemos ofrecido, súper contentos con el trato. Nada más que hace falta que te metas en Facebook, en nuestra página que se llama Un Salto Australia, y verás las reviews. Y eso, la verdad que estoy muy orgullosa de mi trabajo, estoy muy orgullosa también de ser tan joven y de haber montado una agencia. Y nada, me va muy bien. Y nada, esa es toda mi vida resumida, espero no haberte dado muchísimo el coñazo. Si te interesa, pues podemos hacer algo juntos, si no, pues igualmente muchísimas gracias por la oportunidad. Un besito. Joder, qué chulo, ¿no? Qué envidia, qué bien le ha salido todo. Sí, la verdad es que mola que tú empieces con un blog y que gracias a eso, algo que realmente te gusta, que de forma casual empieces un negocio. Además, el blog que comenta unsaltoaustralia.com, si entráis ahora mismo, viene muy, muy, muy, pero que muy bien para ubicarnos en este propio país. ¡Hay este canguros! Episodio, porque lo primero que te encuentras es como un... Un parque. Una especie de... ¿cómo se dice esto? Realidad virtual de Natalie dándole de comer a unos canguros. Y no sé, parece que estás allí mismo. Está muy chulo, tanto la historia como el propio blog de Un Salto a Australia. A mí la verdad que me ha molado mucho, pero me da cierta cosilla seguir metiéndome a verlo porque me entran ganas de viajar a Australia y no quiero. Bueno, pues podemos hablar con Natalie y ella nos... Sí, que nos organice algún viaje así, claro, de gratis. Sí. Hombre, gratis no. Hay unas vacaciones de 3 meses. Pues sí, no, aparte que, no sé, tiene que molar un huevo la experiencia de viajar a Australia, digamos, ya con, no con amigos hechos, sino bueno, con esta alguien. Agencia detrás, con alguien allí como ancla, y por lo menos que no llegues allí estés solo, porque, no sé, yo veo aquí las fotos y demás y las historias que han sucedido ya gracias a este blog, y sí que me da cierta envidia, y la propia historia de Natalie, de cómo ha ido creando todo. No sé, me parece muy bonito. Es una pena que no tengan podcast. Se lo podíamos proponer. A ver si que hacen un podcast de españoles allí en Australia y van contando historias que les pasen. Uh-huh. Seguramente que les ayude mucho como agencia. Pues sí, yo lo veo, no sé. Sí, sí. Pues sí. Que sí, yo te estoy diciendo que no. Se ha hecho... Bueno, pues si hacéis podcast y hacéis una promo, chicos, de Un Salto a Australia, no dudéis en enviárnosla, que nosotros la ponemos aquí muy gustosamente. Y muchas gracias a Natalie por estos micro audio correos a través de Facebook, que es la primera vez que los recibimos así. Pero oye, Ha molado la experiencia de encontrarnos tú en Brisbane y yo aquí en Madrid. En Móstoles. En Móstoles. Móstoles. Carteándonos, por así decirlo, a través de Facebook. Para que no sepa dónde está Brisbane, está un poquito al norte de Sydney y es la tercera ciudad más poblada, de toda Australia. O sea que es más o menos, por lo que estoy leyendo, la mitad de Madrid. 2 millones y pico. Y para los que no sepan dónde está Móstoles, ¿dónde está Móstoles? Al sur de Madrid. Bueno, sí, suroeste. En la costa marrón. Sí. Está en la costa marrón. Está al norte de Fuenlabrada. Está ahí, para que lo ubiquéis también. Bien. Ahí, gracias por la información. En el culo del mundo está. Bueno. No te quejes, Ana. En fin. Bueno, sí, peor está Fer, pero bueno, estáis, las cosas como son. Estáis empañando el bonito momento que habíamos creado con Natalie. Natalie, un besazo y muchas gracias por tu historia. Y ya decimos, cualquier persona que quiera preparar su viaje a Australia puede visitar unsaltoaustralia.com e intentar informarse allí un poquillo de los trámites a seguir. En fin, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de información, se la mandáis a Natalie allí y a disfrutar de vuestro viaje. Y la verdad que es que está muy chulo el vídeo de los canguros. Sí, tiene aquí unos 3 o 4 vídeos de presentación que te saltan así nada más entrar a la web y son curiosos. Bueno, chicos, vamos con el zulo del becario, ¿no? Que ya es hora. Y al final se nos va a alargar el capítulo. A mí no me mires. Démosle, pues. A ver, venga. Vamos con lo primero, primerísimo, que es el juego de promos. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. A ver, ¿a quién le tocaba? ¿Quién acertó la última promo? Me toca a mí. Bueno, pues vamos a ver quién es. Nunca había visto a alguien con tanto ímpetu para su... Menos mal, siempre. Ya no somos tú y yo para hacer el juego de promos. Sí. Bueno, a ver, Fer, coméntanos la primera pregunta. Venga, me la pido yo. Duración aproximada del podcast de la promo. Pues mira, está entre los 45 minutos y la hora y media. Es que tienen... Es muy variable. ¿La periodicidad? Pues mensual. Digamos que es mensual, pero también graban cuando les salía de los cojones. ¿Dónde lo encontramos? No te iba a decir, vamos a proponer alguno, porque hay muchos podcasts que duran entre 3/4 de hora, 1 hora y media, que graban cuando empezó les salía de los cojones. Durando 1 hora y media, luego más adelante bajó a los 45 minutos. Es que ha tenido muchas. ¿Y lo de más adelante ha sido actualmente? ¿Ha sido hace poquito? No. Vale, venga, pues nada, siguiente pregunta. No es viernes de cañas. ¿Cuántos integrantes tienes? 3. Me había hecho otra pregunta, Fran, ahora te la contesto, Fran. Venga, la mesa de los idiotas. Fran, lo podemos encontrar en archive.org. ¿Y la temática? Invita a la casa. Exclusivamente, no es invita a la casa. Uy. ¿Y cuál es la temática? Es multitemática, porque es un podcast de humor que habla de cine, de videojuegos, de tecnología... ¿La Liga de la Justicia Gravinera? No. ¿Pero está activo todavía este podcast? Se puede escuchar en archive.org. Amigo, Café Log. Ya lo sabes, claro que sí. Bueno, Café Log ya no. Pero... se puede escuchar en archive, ¿no? Sí, es que quería hacer un homenaje a Café Log. Bueno. Porque ya ha desaparecido el blog, ha desaparecido todos los archivos y están intentando subirlos a ORG. Y yo que sé, me dio mucha pénica, joder. Vale, bueno, y de hecho sí. He estado escuchando hoy un par de capitulillos. Vamos. Oye, la has puesto difícil, la has puesto difícil. Muy difícil. No, a ver, difícil no la ha puesto, lo que pasa es que ha hecho trampillas. Porque, a ver, hay que traer promos de podcast que estén en activo. Pero bueno, como decía Fer, hay que hacer un pequeño homenaje a estas tres figuras del podcasting. Vamos a escuchar a Roberto Pastor, a Franza Plana y a Óscar Baeza. Pues eso, un saludo desde aquí, chicos. Vamos a escucharles de nuevo y ahora, si queréis, hablamos un poquito de Café Log para despedirnos de ellos. Para. Tú, tururu. Si no quieres acabar como nosotros, no escuches Café Log. Café Log.com. Café Log se escribe con K. A ver, Fer, recuérdanos un poco qué era Café Log para ti, ya que nos has traído un pequeño homenaje. No te enrolles mucho, pero bueno. No, Café Log es que para mí fue uno de los primeros podcasts que escuché amateur. Entonces me abrió mucho el mundo del podcasting y viendo, a mí me gustaba mucho el tema tecnología y encontré este podcast que a la vez me reía muchísimo con ellos, entonces pasé horas y horas escuchándolo durante el trabajo, entonces, porque tenía muchos capítulos que escuchar, entonces pasé muchísimas horas en el trabajo escuchándolos. Y ya os he dicho, es un podcast de cine, videojuego, de tecnología, pero todo con un humor que tenían, que siguen teniendo los chavales, que siguen vivos, pobrecitos míos. Joder. Y era muy especial ese podcast. Sí, bueno, también fue de mis primeros podcasts. Sí, lo sé. Sí, Blanca lo sufrió. Lo sufrió. Decir, sí. Bueno, pues ahí queda nuestro pequeño homenaje. Lo sufrí mucho. A Óscar, a Fran y a Roberto y al programa Café Log. Bueno, chicos, pues vamos, ahora sí. He acertado yo el podcast de la promo, pero este mes y los tres siguientes no vamos a tener que elegir regalos, porque va a haber un regalo común entre todos los podcasts de la red. O sea, no es un regalo, sino es un regalo por podcast de la red, pero van los cuatro en conjunto. Los cuatro podcasts de la red, como ya sabéis, son Los Mensajeros, Nación Podcaster, Cuando los Niños Duermen y este que estáis escuchando, ¿Por qué Podcast? Y el regalo de este mes es ni más ni menos que una colección de tazas de todos los podcasts de la red. Un total de cuatro tazas, como acabo de decir, que recibirá el ganador del sorteo que realicemos en enero. O sea, durante el mes de diciembre vamos a sortear estas cuatro tazas y en enero anunciaremos el ganador. Este ganador se llevará este pack de cuatro tazas y cuando lo reciba esperamos que al menos nos haga una foto de la taza de nuestro podcast. De los otros, pues bueno, también, pero más importante de nuestro porque queremos saber cómo quedan esas tazas. Que por cierto, Bárbara, tú ibas a pedir tazas artística, ¿no? Sí, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, pero esta semana lo hago sin falta. Vale. Os digo cuánto salimos por cabeza y pido las tazas. Eso, y acuérdate de utilizar el código de podcast, el código podcast. Por supuesto. A ver si nos va a salir más caro que un envío normal cuando es nuestro patrocinador. Bueno, chicos, vamos a leer las reseñas y comentarios que nos ha traído la gente este mes porque viene cargadito. Bueno, venga, chicos, vamos al zulo. Ir entrando. Vamos para adentro. A ver, agachar la cabeza. Cuidado, que tenemos... Joder, si lo tenéis que agachar vosotros, ¿yo que entro de rodillas o qué? Pues como yo. Bueno, aquí hablo el rascacielos, no te jode. Ten cuidado, no se te vaya a enganchar nada en el pelo. Qué jodido. ¿Qué has dicho? ¿En el pelo o en el pene? No sé, yo no he querido decir nada. Yo prefiero que no he entendido en el pene. En el pelo, en el pelo. Ha dicho en el pelo. Vale, vale. Si no, serías mi héroe, Fran. Bueno, chicos, vamos a ver qué comentarios tenemos en el blog este mes, que tenemos un total de dos comentarios en el propio blog, que no es algo muy normal. Normalmente, como mucho, tenemos uno, pero no. Este mes hay dos. A ver, ¿quién se pide el primero de ellos? Yo me lo pido, venga, que veo que nadie se lanza. Vamos. Venga, el comentario del blog es en el episodio 20, ¿por qué visitar Madrid en agosto? Esto, yo tengo muchos votos a favor de visitar Madrid en agosto, para mí es una pasada quedarme en agosto aquí. Pero bueno, el comentario es de Faracrítica, pone: Madrid es una ciudad muy grande y muy cosmopolita, donde encontrarás de todo y para todos. Yo vivo en Madrid desde hace años y es una ciudad muy movida, mucha fiesta, mucha cultura y muy divertida. Nunca te aburrirás. Recorrer las calles madrileñas es fantástico y las noches parecen que fuera el día. Gente siempre hasta altas horas de la noche en una ciudad que no duerme. Y nos dejas dos links que nos redirigen a su página, a páginas de Facebook. Que una es facebook.com/Santiago de Compostela con dos as y la otra es facebook.com/curiosidadesdelmundo con dos os también al final. No tratan de Madrid sus páginas, pero ahí quedan como recomendadas. Venga, a ver, siguiente comentario. Este no se va tan lejos. Este no es de un episodio tan tan antiguo como el de Madrid, que hace ya 28 episodios, de hecho. No, joder, este es pues mola que se escuchen capítulos tan antiguos. Sí, mola, claro que mola. Venga, a ver, Fer, el siguiente comentario. El siguiente comentario es de Andy Arias y nos dice: no sé si esto será bueno o malo, o todo culpa de Fer, pero como que comienzo a asociar ¿Por qué Podcast con cerveza? Anda, que la sigan pasando pura vida siempre, chicos y chicas. Un abrazo. Pues un abrazo a ti, Andy. Muchas gracias por el comentario y tómate otra cervecita a nuestra salud. Andy, de verdad, no fue cosa mía lo de la visita a la fábrica, la verdad. No. Eso fue... Mea culpa. Yo propuse todo y yo lo organicé todo. Vamos con el siguiente comentario y... No, perdón, esto no es un comentario, esto es un correo que nos llegaba a nuestra dirección de Gmail, porque podcast@gmail.com, y nos escribía mi tocayo, el señor Jorge Benavent, que dice: hola, enhorabuena por el podcast. Soy Jorge Benavent y trabajo en Valencia Radio 99,9 FM. No, perdón, 99.9 FM. Hago un programa de radio de 8 a 9 de lunes a jueves y estoy buscando colaboradores que hagan una sección a cambio de poder publicar su podcast. Si os interesa, poneros en contacto. La sección podría ser por teléfono a la hora que acordemos, entre las 8 y las 9 de un día, de lunes a jueves. Ya me decís, un saludo. Yo la verdad que no le he contestado, bueno, ¿no? Lo traía más que nada por si alguno de vosotros estaba interesado, porque a mí por esas horas me pilla bastante mal a la hora del curro, pero quién sabe. Claro, porque es de 8 a 9 de la mañana. Sí, sí, de la mañana. De 8 a 9 de la mañana es imposible. A esas horas estamos todos, como no quiera meter un diferido o algo ya grabado, no sé qué podremos... Claro, como claro. No quiera meter grabado le podemos hacer lo que quiera. Ya, pero como dice que sea por teléfono, por eso yo entendí que no, que sería en directo. Pero bueno, oye, que aún así, muchísimas gracias por contar con nosotros y... Hombre, que si escucha y propone una cosa alternativa o lo explica un poco mejor, pues a lo mejor quién sabe, ¿no? Sí, hombre, todo... Tú contéstale y explícaselo. Oye, mira, esto es lo que hay. Estamos currando esas horas, si quieres te podemos mandar algo enlatado. Bueno, pues venga, vale, quedamos en eso. Pues ya le contestaré yo al señor Jorge Benavent. A ver, venga, Bárbara, ¿qué comentario tenemos lo siguiente? Pues tenemos un comentario en Facebook que nos dice Antonio Poveda: no solo es considerado uno de los países más felices del mundo, refiriéndose a Australia, donde tienen una de las mejores educaciones, también tienen canguros y siempre quise mantener relaciones sexuales con uno. Qué bonito. ¡Cuánto amor! Yo esto no me lo esperaba de ti, Poveda. Yo sí, pero bueno. Tendría un cangú Poveda ahí asomando desde la bolsita. No sé yo, la relación sexual... ¿Cómo están las La relación sexual entre un marsupial y un humano, ¿cómo se llevaría a cabo? Pero bueno, no sé si es un marsupial, creo que sí, pero lo mismo me estoy colando. Bueno, chicos... Que sí es un marsupial. ¿Poveda o el canguro? O ambos. Vale, bueno... Venga, Quique, te toca a ti leer, que no has leído nada, y vamos con lo siguiente, que es el Top 5 de tweets recibidos este mes. Bueno, pues comenzamos con el primero de los Top 5, nos dice con algo de misterio: después de ver un poco de Ben-Hur 2016, exijo un ¿por qué podcast? Ver películas con más de 50 años. Pues es una buena idea, ¿eh? A ver, yo lo quería proponer, yo le dije que lo juraba que íbamos a hacerlo, y casualmente dentro de dos episodios es el episodio número 50 de ¿por qué podcast? Y ya que dice de ver películas de más de 50 años, pues hombre, a lo mejor estaría bien. A mí no me hace mucha gracia ver películas en blanco y negro, pero todo sea por el programa. No sé, ¿alguien tiene algo que objetar a este ¿por qué podcast? Bueno, también hay películas de hace 50 años en color, ¿eh? Ya, ¿cuántas? ¿Tres? No, alguna más hay, hombre, alguna más. Pues ya está, las tres que vamos a comentar. Sí, exactamente. Ben-Hur. Bueno, serían en el 56, ¿no? Si no me equivoco. No, hombre, 66. Puedes ver también la de los 10 mandamientos, ¿no? No, en el 66. No, en el 66 ¿no? Ya había muchas en color, sí, ya. Lleva razón. En el 66, coño. Venga, pues vamos a ver si este mes encontramos películas. Es decir, el Spaghetti Western coloreado. No sé si será del 66 o de antes. O sea, después. Pues antes de ver ninguna película, mira la fecha de publicación de esa película, y si es de anterior a 1966, pues ya tienes tu película preparada para el episodio 50. A ver, aquí le toca leer el siguiente comentario. Me parece que a Fer o a Fran. No, Fran, te toca. Vale, da igual. Dale, Fran. Venga, me lío yo, que es una moza guapa. Venga, el siguiente comentario es Carolina Guzmán. Y dice que habéis sido todo un descubrimiento gracias a @FrankCastlePod, así que contáis con una seguidora más. Pues nada, amigos que van difundiendo nuestro podcast, pues nada, muchas gracias y bienvenida. Bienvenida, Carolina. Y de chicas guapas pasamos a chicos guapos. Fer, ¿quién es el siguiente? Pues nuestro queridísimo Antonio Poveda. El follacanguro. ¿Qué nos follacanguro? Dice. Nos dicen, ¿qué posición estoy en la lista de volver a ¿por qué podcast? Tengo un amigo que puede presionar. Y nos manda una foto de Pablo Escobar rodeado de fardos. De Poliespan. Sí. Sí. lo dejaba en fardos. De harina de fuerza. Vamos a dejarlo ahí. Pues, querido Antonio, no sé en qué posición exacta. Ahora voy a mirarlo y te digo, pero vamos, no eres el único. No eres el único que quiere repetir. Lo malo no es que seáis pocos los que queréis repetir, sino que hay muchos invitados que queremos que estén, digamos, por primera vez. Que bueno, suena un poco como excusa, pero tú tranquilo que te tenemos ahí en la lista de invitados repetidos, por así decirlo. Venga, Bárbara. Oye, en algún aniversario podemos hacer un mega porque podcast y hacer la hostia de peña ahí. En un aniversario, dices, sí, ¿sabes que si ya has jodido, si ya has jodido casi cuadrar entre 5 o 6, te imagínate coordinar las voces y las palabras con... Se hace un llamamiento ahí mundial, tal día, tal hora grabamos y encima lo vamos a hacer en directo. A ver, a tomar por culo. A lo mejor en un aniversario no, porque el próximo aniversario es dentro de 3 semanas, el 1 de enero hacemos 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años ya, entonces ya mejor para el año que viene, ya para el 1 de enero del año que viene. O si no, lo vamos organizando todo y de cara al episodio número 100, pues ahí ya tenemos contactados a miles y miles de fans y de personas que entren en directo. Venga, que esto ya es mucho lío de organizar, como dice Fran, entre 7 y 8, como para meter a más gente. Bárbara, te toca a ti. Pues nos dice Mensajeros de Héroes, arroba los mensajeros. Dice Nanok en el último Porque Podcast que el Power Ranger verde pierde su energía. El de la foto mucha no ha perdido y nos manda una foto de un Power Ranger verde muy gordo y gordaco, gordaco, gordaco. Parece el Spiderman este que hay en la Plaza Mayor. Y un, lo que creo que también es un Power Ranger rojo, pero ese traje no me suena. Bueno, no sé a quién. Me parece un malo. Sí, no sé. Bueno, es un Power Ranger un poco croqueto. Un poquito más redondo de lo normal. Digamos que el cinturón ese que llevan para metamorfosearse, no lleva cinturón. Lleva solamente la hebilla, ¿no? El cinturón ahí no. Sí, por eso se la están sujetando con la mano. Sí. Se la ha comido las lorzas. No, es que iba a rodar. A ver, tenéis que mirarlo desde el punto de vista de la integridad física. Iba a grabar una escena de riesgo y se había colchado el traje, hombre. Se está metamorfoseando. Sí, sí. La cogí ahí en medio. Bueno, vamos con el siguiente tuit. El siguiente tuit es de Alfonser Alf Buenavista, el compañero de Mentes Chocantes, que dice: por fin escucho el Porqué Podcast dedicado a sagas. Y oye, capitulazo. Pero una cosita os digo, dadle otra oportunidad a Mundo Disco. Y nos pegamos una foto de Mundo Disco también. Bueno, yo como comenté en el episodio, se lo dije hace poquito en el cumpleaños de Bárbara, seguramente no sea el último libro que lea de Mundo Disco, pero la verdad que la primera impresión que me ha dado, bueno, es un poquito meh. No sé a si mí es... no, yo ya lo dije que a mí no me gustó. El primero que leí, que fue El color de la magia, de hecho no lo terminé de leer. A ti no te van a volver a engañar, ¿no? No. Lo siento mucho, Alfonso, pero no. No abandonamos Twitter, seguimos, pero no os traemos tweet. Bueno, sí, os traemos tweet, pero no es un tweet que nos hayan enviado. Es un propio tweet nuestro que abrimos el episodio pasado, con el episodio de las sagas, porque Bárbara y Blanca pues, se pusieron un poco a discutir sobre si Matrix era mejor considerarla una sola película, refiriéndose a Matrix 1, que era la posición que defendía Blanca, o bien... que era una saga completa de 3 películas, que era lo que defendía Bárbara, una trilogía. Lanzamos una encuesta en Twitter y con un total de 71 votos, ¿a quién le toca leer, por favor, que comente los resultados? Bueno, pues el 59% solo se salva la primera, no tenéis ni puta idea. Efectivamente. Y el 41% que somos los inteligentes, los que vemos el buen cine, pues Matrix es una trilogía, evidentemente. O sea, perdonadme, pero Matrix es una trilogía. Bien dicho, Frank. Bueno, sí, es una pena que Blanca, que era la mayor defensora de que solamente era una película, haya tenido que marcharse un momentito, que está por aquí liada. Porque ha oído porque no quiere reconocer la verdad. No le des palos a la chica, hombre. Que no se puede defender. Abuela leche, está. Encima que no está presente, no se puede defender. Ya estoy aquí para defenderla. No tenéis ni puta idea. Es una película y fuera. Y eso que ha ganado la encuesta, que ha sacado un 59% de los votos. Si la llega a perder ya, imagínate la que le cae. A ver, abrimos nuestra sección de Ready Player One, que este mes viene cargadita. Y me parece que le toca leer a Quique, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y nos comenta Mario Girón. Recién terminada la lectura de Ready Player One. Me pongo con el especial de Porqué Podcast. Habrá que montar una cacería. Y nos pone una manita trequi. Muy bien, Mario, pues esperamos que te haya gustado el libro. No lo deja muy claro, yo creo que sí, porque dice que habrá que montar una cacería, así que creo que sí que le ha gustado el propio libro y espero que al menos le haya gustado más o igual el propio episodio de Porqué Podcast. Nos veremos en los cines para ver la película, o mándanos un audio comentario de qué te ha parecido el libro o el episodio. Y no es lo único que tenemos este mes en la sección de Ready Player One, porque yo me atrevía a tuitear desde la cuenta del podcast recomendando el último episodio, bueno, mejor dicho, el penúltimo episodio del podcast Jugadores Anónimos, el noveno episodio de la quinta temporada de Jugadores Anónimos, que se lo dedicaban a World of Final Fantasy. Pero al final del capítulo traían una pequeña reseña del libro Ready Player One, que es nuestro libro fetiche. Entonces, al publicar esto, nos contestaban que, bueno, esto reseña, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad que lo pusieron un poco a parir. Pero bueno, básicamente es la misma idea que tenemos nosotros, de una buena aventura entretenida, pero tampoco es una gran trama. La idea general de su reseña. Y a colación de esto, los compañeros de Menuda Mierda de Podcast nos tuiteaban: ¡qué grandes sois! Aquí os dejamos humildemente la nuestra, su opinión, en menudamierdadepodcast.com. Pues ahí tienen un episodio dedicado también a Ready Player One. Me estoy empezando a pensar si hacer un post recopilatorio de todos los podcasts que hablen de Ready Player One, porque cada vez que sale alguien a la palestra y se acuerda de nosotros, empiezan a salir las recomendaciones de: oye, nosotros grabamos el nuestro aquí, nosotros grabamos allí. Y yo creo que lo voy a recopilar todos, los publico y ya solamente tenemos que actualizar ese post. Así que si habéis escuchado alguno, pasármelo. Bueno, vamos con los mensajes en iVoox, que también tenemos un par de ellos. A ver, no sé a quién le toca, pero vamos con los comentarios del episodio número 47. ¿Por qué engancharte a estas sagas? A ver, el siguiente. Bueno, la amiga Katina, nos dice: muy buenas las pelis de antes. Me las recomendaron hace unos años y las disfruté un montón. No, las pelis de antes no. Las pelis de antes de... Antes de, es verdad. Antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la anochecer. Sí, anochecer. Sí. Bueno, perfecto, perdón. Bárbara, pues coméntale este comentario al señor que las trajo, que es tu compañero de No hay cines. Por supuesto, Fernando, yo creo que se emocionará y todo. Muy bien, venga, pues vamos con otro comentario, de una habitual ya en iVoox. Bueno, pues Marta Nieto nos dice: hola chicos, primero felicitaros por el premio muy merecido y comentaros mi opinión sobre el capítulo que hicisteis sobre los hombres y mujeres. A mí me encantó, me escarallé de risa, para mí no fue para nada ofensivo, pero es que algunas personas no se saben divertir. Me parecéis unas personas muy educadas, bueno, que sois cojonudos y me escarallo con Blanca. Como buena fémina, siempre dejando la puntilla. Muchas gracias, me lo paso genial con vosotros. Pues muchas gracias a ti, Marta. Gracias, señorita Muchísimas Marta. Gracias. Por fin alguien ha entendido el tono en el que hicimos ese podcast. Eso es. Por favor, amo a las mujeres. Es que cada vez que paso por la calle ya me tiran cosas, tío. Me tiran. Amo a las mujeres, en especial a la mía, ¿no? Sí. Regálcalo, porque es que si no puede haber palos. No, lo sabe que la quiero mogollón. No, palos ya hubo, palos ya hubo. También. Yo creo que siguen durando. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu sincera opinión, y como bien dices, no, nuestra intención no era ofender a nadie, sino simplemente pues pasar un rato divertido con un cierto pique, por así decirlo. Bueno chicos, vamos por peluquería y maquillaje, espero que nos tengan los trajes y vestidos bien planchaditos para la entrega de este mes de nuestro premio, el Majete de Plata. Abrimos el salón de actos, el salón multiusos Nación Podcast. Pues nada, chicos, chicas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro humilde gala de premios, la ya tradicional e intangible entrega del Majete de Plata. El ganador, en este caso ganadora, el Majete de Plata de diciembre de 2016 es... nuestra amiga presumida, Carmenia Moreno. Bravo. Hola queridos amigos de Porque Podcast, tanto oyentes como a mi propio equipo. Quería daros una mala noticia, que es que dejo el podcast y bueno, para mí este ha sido el último episodio que grabo con vosotros de forma oficial. Si alguna vez coincide que podemos colaborar, pues genial. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues se me hace muy difícil grabar. Y nada, quería deciros a todos que muchas gracias por todo vuestro apoyo todos estos meses. He llevado ya 2 años grabando con vosotros y me ha encantado la experiencia, me lo he pasado genial, ha habido momentos muy, muy buenos. y me llevo todas esas buenas experiencias. Así que nada, nos vemos en los bares y un beso muy grande para todos. Y en las J-Pod también, que a eso ya no fallo. Un besito a todos, hasta luego. Bueno, es un premio no a título póstumo, no es así. Pero... Lo iba a decir a título póstumo. Bueno, podcastilmente hablando, sí. Y es que tenemos que daros la triste noticia de que nuestra compañera Carmen nos abandona el programa. Este episodio que ha grabado con nosotros ha sido el último, al menos durante un largo tiempo. Pues porque, bueno, ha cambiado de vida, como muchos sabréis, se ha mudado a Alicante y pues, los horarios y demás no son los mismos que los que tenía hasta ahora y se le hace bastante complicado grabar en nuestro horario, por así decirlo. Así que nada, Carmen, ha sido todo un placer compartir todo este tiempo con nosotros y hemos disfrutado muchísimo de tu compañía y bueno, esperamos que puedas volver lo antes posible. Llévate este premio para ti como recuerdo y un besazo desde aquí. Ella siempre nos dejará su... Espera que me voy a pintar los labios. Lo recordaré siempre. Qué grande nuestra Carmen. Antes de dar los usuarios de Twitter y despedirnos ya para cerrar el capítulo, vamos a dar las gracias a un nuevo mecenas que tenemos en el Patreon de Nación Podcast. Darlo a alguno de vosotros, indicar su nombre, que yo ya llevo hablando aquí mucho rato. A ver, ¿quién es el nuevo mecenas que tenemos en el Patreon? Pues nuestro nuevo mecenas es Ernesto El Borrado Valdés. Pues bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por apoyar. Bienvenido, gracias. A Por qué Podcast, a Nación Podcast, no, perdón, a Nación Podcaster, a Cuando los niños duermen y a los mensajeros dentro de la red Nación Podcast. Bueno, hoy no está Blanca, no nos puede relatar los usuarios de Twitter, pero tenemos a Bárbara, que lo va a hacer igual o mejor que Blanca. A ver, Bárbara, coméntanos a quién tenemos por aquí. Pues aquí tenemos a Quique, que es @13bicis. Hola. A Fer, que es @fernanjas, con muchas H's. Hola, chicos. A Blanca, que es @labiempe, con N y P de Palencia. A Fran, que es @franciscomarvel. Hey. A Jorge, que es @eov, que es como love, pero en vez de la L, la E. Ya estamos, otra vez. Ya es tradición, tío. Y a mí, que soy @luxbardj, luxbardj. Muy bien, pues como decimos siempre al finalizar los capítulos, esperamos que os haya gustado y agradecemos a todo el mundo que haya aguantado hasta el final. Y bueno, por otro lado, también agradecer a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, con los que os podemos ofrecer cada mes un mejor programa, subiendo la calidad un poquito, aunque sea poquito a poquito, grandes sorteos, grandes ratos y en fin, un mejor podcast. Esta ha sido la 48ª edición de Por qué Podcast, pero este capítulo no acaba aquí. Esperamos vuestros comentarios si habéis visitado Australia o si tenéis intención de visitar Australia en nuestro blog, concretamente en porquepodcast.com/episodio48. Esperamos volver a veros por aquí el próximo día 15, ya en enero, en el 2017, y gracias de nuevo por aguantar hasta el final. Os dejamos con las tomas falsas. Venga, chicos, despedirse, que nos vamos. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Cuidado, Kike, que está rozando el... de los cascos. Vamos a tener un regalo común para todos los podcasts de la red. Otra vez Kike está rozando los cacos. Perdón. Bueno, a ver. ¿Qué? No sé quién habla. Bárbara, yo creo que... Ok. Ah, vale. Ah, claro. Leyes estrictas, considera los trenes abiertos de mente, este homosexualidad, cannabis, son suyos. Bueno, está, yo que sé, de Kike. El tema del cannabis, homosexualidad y eso. Perdón un segundo. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas, Tere. Vale. Perfecto. Qué bien, qué rápido. Sí, ha sido claro. Intenso. Con todo lo que hablaba. Esperar que casi saturó. O sea, fenomenal todos, ¿eh? Ahí en el guión, pim pam, unos por aquí, otros por allá. Chapó todos, ¿eh? Mira que tenía miedo yo de que no nos diera tiempo y. No, bueno, sufras. Hemos pasado 40 minutos. O sea, 6 minutos. Me da la sensación casi de un interrogatorio en plan... ¡Siguiente, siguiente, siguiente! No, pero bien, bien. Bueno, vamos, tenemos unas cuantas... Espera, voy a darle entonación de podcast. A ver, ¿cómo lo leemos esto? ¿Un momento? ¿Cada uno, uno? Sí. Para hacer un repaso de todo lo que no nos podemos... Hola, hola, hola. Habla, Blanca. Hola, hola, hola. Vale. A ver, venga, vamos al lío. Caranchoa. No te flipes, tú.